7 de la tarde del viernes, madre. Hora de nuestra silueta semanal. ¡No! Si te encanta la noche de las siluetas, luego hojearemos tu libro de aves y haremos comentarios graciosos. ¿Por qué te has arreglado tanto? Estoy harta de esta casa y estoy harta de ti. ¡Daremos un paseo en coche! Sí, madre. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. De los creadores de Un vampiro robot en la corte del rey Arturo, el programa ganador de la carrera de Le Mans del 83. El único programa de radio de la historia que derrotó a los espartanos en las Termópilas. Finalista del 13º concurso de Ramos de Flores, Mateo Morral. Tan duro que Durruti nunca se atrevió a escucharlo. Tan violento que escandalizó a Rabasol. Tan dinámico que hizo desfallecer a Pocholo. Tan riguroso que provocó un ictus a Iker Jiménez. Tan práctico para sobrevivir estos días, que fue reseñado en Jara y Sedal. El espacio radiofónico más sobreactuado del siglo XXI, realizado con el presupuesto más obscenamente bajo del IBEX 35. Exageradamente épico, diletante y conspicuo, allí donde la pedantería se parodia a sí misma. La linterna de Diógenes. 400. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. ¿Cómo lo consiguió? Explotando a los trabajadores, aferrándose a un dogmatismo imperialista que perpetúa las diferencias económicas y sociales de nuestra sociedad. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el fin de la cuestión! Soy Arturo, rey de los bretones. Ha costado mucho. Nada menos que 13 años para llegar a esa cifra. 13 años dedicados a la historia desde abajo, a recuperar la memoria de los... ¿Qué quieres salir en el programa? Habíamos quedado en que tú redactabas y yo locuto. ¿Sabes qué te digo? Que paso de leer este comunicado tan ñoño y Mr. Wonderful. Hoy me voy a divertir. Vale, como este es el programa número 400 y para mí es una cifra que siempre me ha gustado, va a haber bastante autobombo, autocomplacencia, orgullo y satisfacción reales. Y también dos huevos duros. En tiempos de pandemia, de confinamiento forzoso, de calles controladas por la policía y de programas de televisión horriblemente malos, la linterna resiste. Y puede con lo que le echen. por delante un programa muy calentito, con consultorios sexuales, tortillas legendarias, lucha de clases, buena música y alguna que otra sorpresa. ¡Comenzamos! Saludos desde Mallorca. Que sepas que te escucho desde un gimnasio muy pijo entrenando para correr delante de la policía. Tus programas dan subidón. Libertad para el mono. El mono manda. Saludos, Katy y Pero. Lo primero, enhorabuena por el programa. Llevo escuchándolo desde hace varias temporadas y es el mejor acompañamiento para mi larga jornada de trabajo. Y creo que uno de los aspectos más positivos es la cantidad de temas que tratas, siempre con la profundidad y el rigor que merecen. Y nada, decirte que es de agradecer que existan programas así entre tanto discurso reaccionario camuflado en podcast de historia. Y larga vida a la linterna y saludos desde tierras de la columna de hierro. Egunon eta sorizonak Mikeldik aletik, Durangotik. Eskerrik asko kapitalismoen gaba iunien argi irautzaile bat, linterna bat, isetiarren guretzako danondako. Bihotzez eskerrik asko, eta besarka da irautzaile bat. Tenemos con nosotros a Carlos Taibo, autor de A Tortilla de Betanzos. Bueno, no sé si lo pronuncio bien, seguro que mis abuelos se enfadarían bastante. Está bien, está bien. Carlos, bienvenido a la linterna de Diógenes. Bien hallado, Arcaiz. Bueno, ¿qué tiene de especial A Tortilla de Betanzos? Bueno, La Tortilla de Betanzos tiene de especial, en primer lugar, el lugar en el que se hace, que es una villa muy hermosa, cerca de Coruña, una villa medieval con unos 10.000 habitantes, surcada por dos ríos. Y tiene de especial que es una tortilla hecha con ingredientes buscados, patatas y huevos, estos últimos utilizados en cantidades industriales y prácticamente sin hacer, hasta el punto de que cuando uno introduce el cuchillo en la tortilla, lo que encuentra es huevo líquido que puede tomar con una cuchara, algo que sospecho yo arrastra una ventaja nada despreciable, como quiera que la mitad de la población detesta ese tipo de tortillas. A quienes nos gustan, pues nos toca ración doble. El escenario me parece que es tan interesante como la tortilla, en cualquier caso. Vamos, que entre las patatas y el huevo, desde el punto de vista de Gramsci, es el huevo el que tiene la hegemonía en Betanzos, ¿no? Sí, aunque algunos de los textos que he consultado se atreven a afirmar lo contrario, pues me parece que el desequilibrio en este caso corre, como bien dices, claramente del lado del huevo. Algo que, por cierto, suele suceder en las tierras de la península ibérica que se acercan al Cantábrico y al Atlántico. Más bien, en el sur y en la costa del Mediterráneo, la tortilla se hace, y utilizo este término sin ninguna voluntad denigratoria, amazacotada. Y en cambio, en el norte, probablemente hay razones climatológicas de esto, la tortilla se hace con un huevo bastante más suelto, en el buen entendido de que claro que hay excepciones tanto en el norte como en el sur. Últimamente me da por preguntar a amigos o amigas sevillanas cómo hacen sus madres las tortillas, y todos dicen que las hacen sueltísimas, aunque es imposible encontrar un bar en Sevilla en el que te ofrezcan una tortilla suelta. ¿Cuál es el origen de esta tortilla? Bueno, en el caso de la tortilla de Betanzos, el origen parece ser una casa de comidas que todavía existe y que se abrió en el año 1910, el día en que pasó, por cierto, el cometa Halley, y en la cual, en esta casa de comidas, una mujer llamada Ángeles Rivera empezó a realizar tortillas de este cariz, sin que quede claro si realmente las hizo a partir del año 1910 o si más bien es un fenómeno posterior a la Guerra Civil. Se mencionan, antes de esta última, visitas de personajes ilustres como el general Bayler o el mariscal Petén, incluso de manera nebulosa el rey Alfonso XIII, pero parece que la fama de esta tortilla guarda relación con las visitas de Franco en sus veranos gallegos, probablemente a partir de la década de 1950. Si me preguntas por el origen de la tortilla de patata en general, bien sabes que es conflictivo y que hay muchas candidaturas. Hay quien sitúa ese origen en una localidad de Badajoz llamada Villanueva de la Serena en 1798. Hay quien habla de la Primera Guerra Carlista y sugiere que el general Zumalacárregui, moviéndose por Navarra o por el País Vasco, habría encontrado un caserío en el cual una señora le habría ofrecido una tortilla de patata. Pero intuyo que la primera muestra fehaciente que dé cuenta de la existencia de esta tortilla son unos escritos vinculados con el ayuntamiento de Pamplona, de Iruña, que en el año 1817 parecían trazar un producto que recuerda poderosamente a lo que hoy entendemos por tortilla de patata. ¿Existe una fórmula canónica para elaborar la tortilla de Betanzos o más bien se trata de un conocimiento adquirido con la experiencia, el aprendizaje y la transmisión oral? Buena pregunta esta. A ver, lo primero que habría que hacer es preguntarse qué es lo que define una tortilla de Betanzos y las respuestas pueden ser varias. Alguien dirá, es una tortilla hecha en Betanzos. Esta es una respuesta bastante insatisfactoria porque en Betanzos se hacen tortillas, supongo, de muy diverso cariz. Alguien dirá, es una tortilla reelaborada sobre la base de productos de la comarca de Betanzos. Bueno, pues las más de las veces no es así, aunque es cierto que hay una búsqueda premeditada, consciente de determinados ingredientes, muchas veces vienen de comarcas gallegas que no son precisamente la de Betanzos. Hay quien dirá, es una tortilla elaborada por personas que aprendieron a hacerla en la villa de Betanzos. Recuerdo que uno de los primeros trabajos de campo que hice fue en Madrid, en algunos bares que ofrecían tortilla de Betanzos, y encontré a una mujer que afirmó que había realizado una especie de cursillo acelerado en una casa de comidas en Betanzos, de tal manera que había aprendido cómo hacerla. Recuerdo que una cocinera en Betanzos me dijo que esa tortilla se podía hacer literalmente en los mismos términos en Valladolid, en Zaragoza y en Sevilla, y sospecho que esto es así. Hay ciertamente una especie de halo nebuloso que invita a concluir que determinado tipo de tortilla huele a lo de Betanzos, pero no sé si hay que hablar aquí de una transmisión oral, porque en realidad lo que ocurrió en Betanzos es que esa casa de comidas originaria, la Casilla que mencioné antes, fundada en 1910, tuvo, digamos así, la franquicia de esa modalidad de tortilla hasta que en la década de 1970 otras casas de comidas u otros restaurantes en la villa betancera empezaron a producir la misma tortilla. Pero afortunadamente esta es una realidad nebulosa, en virtud de la cual cada persona puede emitir el juicio que quiera en lo que respecta a cuándo surgió la tortilla, cuáles son sus ingredientes y cuál es la forma de hacerla. No está de más que recuerde que existe también un mito con respecto a esto, que sería el de una tortilla primigenia que haría esta mujer, Ángela Rivera, y que hoy ya no se verificaría, tal vez porque las formas de hacer son distintas de las que se registraban hace medio siglo o 70 años. Intuyo que se libra bastante del método taylorista para la elaboración. No, pero hay alguna leyenda urbana que sugiere que el origen de la tortilla remite a las fiestas, a las feiras populares. Había tanta demanda de tortilla que no se podía hacer, de tal manera que se entregaba una tortilla mal hecha y lo que al principio era una carencia se convirtió en un mérito en virtud del ejercicio de eso de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Con lo cual también aquí hay un terreno nebuloso que se presta a muchas especulaciones. Bueno, la pregunta más importante, ¿está rica? A mi entender, sí, es un manjar delicioso. Debo subrayar que es tan delicioso como poco dietético, ciertamente. No es para tomarla todos los días. Una de las preguntas que yo he hecho cuando he realizado lo que voy a llamar pomposamente trabajo de campo en Betanzos era qué pensaban los habitantes de la villa de esta tortilla. Y la conclusión a la que llegué es que la recibían con agrado si era un aperitivo más bien somero, pero las tortillas que son más bien grandes, que se ofrecen a los turistas, me parece que les producían cierto recelo, les parecían excesivas. Admitiré de buen grado, y no hago sino utilizar una expresión empleada por uno de los propietarios de uno de los bares de Betanzos, que es un plato arriesgado, ¿no? Que no le gusta a todo el mundo. Algo que remite, por cierto, a una discusión general que tiene un interés limitado, porque yo creo que realmente el concepto carece de fundamentos. ¿Cuál es el plato nacional español? Una pregunta que se ha planteado muchas veces. Bueno, si aceptamos la pregunta, que no creo que debamos hacerlo, pues las respuestas son varias. Alguien dirá, es la paella. Lo que ocurre es que la paella, bien lo sabes, Arcaich, es un plato valenciano, levantino, de tal suerte que su vínculo con Galicia, con el País Vasco, con Andalucía es nulo. Alguien dirá, pues es el cocido. ¿Cuál es el problema con el cocido? Aunque hay cocido realmente en todas las partes del Estado español, pues que también se hace cocido en Portugal o en Francia, de tal manera que la identidad nacional no queda ahí reflejada. Y en este escenario emerge la candidatura de la tortilla de patata o de patatas, que también se dice, esto es polémico, que tiene la virtud de la ubicuidad en todo el territorio español, pero que tampoco suscita adhesiones unánimes. En el libro cito a dos autores gallegos conocidos, al menos en Galicia, Julio Camba y Picadillo, que consideran que la tortilla de patatas es un plato vulgar y más bien despreciable, un poco en la línea de la definición de la patata que ofrecía la Real Academia Española hasta bien entrado el siglo XIX. No olvides que la patata no se consideró que fuera un alimento adecuado para los seres humanos hasta bien entrado el siglo XIX, de tal manera que antes lo común es que se diese a los animales o, en el mejor de los casos, a las gentes que se encontraban en situación económica y social extremadamente delicada. Aquí mi padre se enfadaría bastante, de gallego de origen y siempre repitiendo la frase de que la patata fue uno de los mayores descubrimientos. Yo estoy de acuerdo, por completo. Hay un cuento de Manuel Rivas, el escritor gallego, que se titula Os comedores de patacas, en el cual retrata a su padre, pero retrata también al mío. Si a mi padre le ponían un plato gigantesco con un entrecot bestial sin patatas, ese plato no valía nada. Y si le ponían, en cambio, un plato lleno de patatas con un pequeño pedazo de carne en la esquina, aquello era un manjar delicioso. Y yo estoy genéricamente de acuerdo con esta percepción de los hechos. Bueno, para terminar, una pequeña cita que quizás no tenga mucho que ver, pero bueno, voy a aprovecharla porque me encanta, del escritor rumano Panaitis Rati, que como muchos otros intelectuales de izquierda, en los años 20 fue invitado a la Rusia bolchevique y cuando le espetó al funcionario de turno, que hacía las veces de guía turístico sobre la represión, las detenciones, etcétera, el funcionario soviético le dijo que para hacer una tortilla hay que romper unos cuantos huevos y la respuesta de Israti me pareció genial y dijo, veo los huevos rotos, lo que no veo es la tortilla. Sí, está bien. Sabes que hay quien podría pensar que en aquellos lugares en los cuales están presentes los cuatro ingredientes de la tortilla de patata, patata, huevo, aceite y sal, esta última surge espontánea y rápidamente, pues no ha sido así ni en el tiempo ni en el espacio. Las primeras patatas llegaron a Europa a mediados del siglo XVI y las primeras tortillas de patata parece que se realizaron a principios del siglo XIX, 250 años después. Y lo mismo cabe decir en relación con el espacio. La tortilla de patata como plato solo ha germinado en el espacio español. No hay tortilla de patata en Portugal. Algunas omelettes o fritate hechas en Francia y en Italia incorporan patatas, pero son platos sustancialmente diferentes. En Turquía hay una especie de tortilla de patata con cordero. De tal manera que el único escenario en el que he visto algo que recordase poderosamente a la tortilla de patata es algún manual culinario marroquí, pero sospecho que es más bien por herencia colonial que por otra cosa. También es cierto que hay tortillas de patata en América Latina, pero son de nuevo herencia española, porque el concepto tortilla, bien lo sabes allí, remite más bien a tortas hechas con maíz o con trigo, ¿no? De tal manera que, en efecto, como bien dice Panaitis Trati, hay que hacer la tortilla y no es una tarea tan sencilla como pudiera parecer. Carlos, muchas gracias por traernos la tortilla de Betanzos. Gracias a ti por esta entrevista, porque yo creo que ha sido la más arriesgada de tu vida. Me parece que la tortilla de Betanzos no te interesa en lo más mínimo y además no has tenido la oportunidad de leer mi librito, con lo cual la entrevista tiene mucho, mucho, mucho mérito. Con esta, si no he contado mal, son 10 las veces que Carlos Taibo ha pasado por estos micrófonos, hablándonos sobre el libro Repensar la Anarquía, el mundo después de la caída del muro de Berlín, sobre colapso, anarquistas de ultramar, sobre el Estado erigido en la Rusia revolucionaria y ahora la tortilla de Betanzos. Está en el primer puesto de los más reincidentes en la linterna, pero hay más en el podio. Iremos conectando con ellos a lo largo de este programa 400. Pero ahora un poco de musiquilla y audios. Hola, soy Elena y mando un saludo desde Mallorca. Quería agradecer tanto al Mono como al profesor Arcadio que sigan haciendo este programa. Llevo escuchando La Linterna de Diógenes un año y algo y, bueno, simplemente dar las gracias por hacer este programa porque me ha animado a leer más, a interesarme por la historia y a aprender un montón de cosas que no sabía sobre el anarquismo. Y aunque el mundo parezca una mierda, escuchando La Linterna creo que todavía queda esperanza y que podemos construir un mundo mejor. Muy buenas, yo vengo a contar un poco lo que significa para mí La Linterna de Diógenes desde que la conozco, hará unos 5 años. Yo vengo de formación científica pura y dura con cierto paso por la academia. Y bien es cierto que mientras te vas especializando, y justo en este ámbito que nunca ha tenido demasiado en cuenta a las humanidades o a las ciencias sociales cuando no las ha mirado por encima del hombro, pues yo tampoco era una excepción, digamos, y era un completo ignorante a este respecto. Descubrir el programa me ha revelado un yo apasionado por la historia, por la antropología, por la sociología, y ha sido detonante de mi curiosidad en todos estos ámbitos. Me ha permitido leer libros que jamás habría leído, identificar personalidades o autores de referencia. Y además este cambio no ha sido individual, sino que ha sido experimentado por muchos amigos y amigas simultáneamente, lo cual nos ha permitido crecer también de forma colectiva. En general, nos está permitiendo entender el mundo desde otros horizontes muchísimo más amplios, entender el funcionamiento del mismo y entendernos a nosotros, por tanto, situarnos en el mundo y tomar decisiones vitales en muchos de los casos en las que toman peso determinadas cosas que antes quizá o de otro modo no lo habrían tomado, como puedan ser como simplemente nos relacionamos con según qué instituciones o estructuras sociales entre nosotros mismos y con el entorno. Entonces, Arcade, no me queda nada más que agradecerte todo este trabajo. Eres un máquina, dale un abrazo al Mono y larga vida a La Linterna. ¡Salud! Se puede hacer de todo en la vida. Te da una rayita un día y no pasa nada. Te fuma un porro y no pasa nada. Te puede emborrachar un día de vino tinto de y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida con método. Mucho método. Seguimos escuchando esos maravillosos audios que habéis mandado. Ya he avisado que hoy va a haber mucho autobombo del programa. Y de forma puntual, me dejo venirme arriba. ¿Cómo no hacerlo con estos audios? Algunos incluso los habéis realizado de forma colectiva, a pesar de la distancia, incluyendo montaje y edición bien molonas, como este que se han currado los compas de Ser Histórico. De hecho, muchos de ellos han pasado también por estos micrófonos. Esto es lo que han enviado. Compañeras, otro 1 de mayo que casi se nos junta con la Semana Santa. Algún año corremos el riesgo de que cuando estemos bajando aquí por el Arenal, por el puente, nos crucemos con algún despistado de las procesiones que todavía está por aquí dando vueltas con el capirote. Insisto, hace años lo dije aquí. Yo no entiendo ¿Cómo sigue habiendo procesiones en las que va gente descalza? Comprendo que puedan ir detrás de un muñeco si eso es lo que les gusta. ¡Vacunícese! Incluso ahora no logro desentrañar el misterio, y mira que lo he intentado muchas veces. Me refiero a entender la teoría de la relatividad general. La relatividad describe la interacción entre espacio-tiempo, materia y gravedad, y a su vez con el movimiento. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio curvo le dice a la materia cómo moverse. Y la relatividad general proporciona la coreografía de la danza cósmica entrelazada de espacio, tiempo, materia y energía. Es que no lo controlo, ¿eh? Buenas, aquí Luis de la Cruz celebrando los 400 programas de la Linterna de Diógenes. Yo llegué un buen día por casualidad a este programa, iba en el coche, cruzando el Ebro, se dejó de escuchar la radio y tocando en el dial, pues me salió el profesor Arcadio, y aquí el día recuerdo que extrañamente hablaba sobre anarquismo. Bueno, menos mal que no he vuelto a hablar del tema, que ya somos muchos hablando de este tema tan cansino. Me gusta especialmente de sus podcasts los 5 programas monográficos que dedicó a desmontar el carácter científico de la historiografía. Y bueno, es impagable pues cómo elige a sus invitados. El tuno de la Facultad de Psicolingüística, que creo que se llama Noam, ese me impresionó especialmente. Un abrazo, profe Arcadio, y besitos para el mono. ...400 programas de historia social, de historia desde abajo, que es nuestra historia, que es la historia que interesa a las personas. Y bueno, felicidades por este aniversario, muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias por haber entrevistado a muchos de nosotros en este, en tu espacio. Un abrazo muy grande. Hola, soy Francisco Andújar y quiero felicitar a la Linterna de Diógenes por su programa número 400. Espero que continúe en su búsqueda milenaria del hombre y tenga más fortuna que yo, que estoy con un libro llamado ¿Dónde está Wally? Y no hay manera. Saludos desde Mallorca. Le habla Sergio Jiménez, soy un fiel oyente suyo. Enhorabuena por esos 400 programas y mucho ánimo para seguir dando caña a estos socialcomunistas que tenemos. En mi casa hace muchos años que no falta la linterna de la COPE. Un fuerte abrazo, don José. Buenas, soy Fran Fernández y quiero felicitar a la Linterna de Diógenes por sus 400 emisiones, 400 programas, una auténtica pasada. Pero bien, quiero felicitar especialmente, más que al profesor Arcadio, quiero felicitar al mono. Si no, no me va a valer. ¿Por qué? Pues porque quiero que me dé clases para programas de radio. Pero tiene que ser el mono, repito, si no, no me vale. Mono, te invito a un chino. Tengo algo de coca también y algún que otro tripi. Oye, que al igual no aprendo a hacer un programa, pero podemos pasar un rato de puta madre. Pero bien, tiene que ser el mono, si no, no me vale. Chao, baby. Hola, aquí Luis Miguel García y tengo una pregunta para Arcaiz. ¿El tiempo transcurre de igual modo en la entropía normal que en esta distopía que estamos viviendo? Y felicidades por las 400 linternas que sigan alumbrando al mundo con su luz. Un abrazo. Estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco. Estoy volviendo loco. Es que no lo controlo, ¿eh? controlo, ¿eh? Hola Arcaid, soy Tony Vicens. Déjame que te nombre a los que han participado en este audio. Primero, Quique Oz, de la CNT de Bilbao, por su mitin arengando a la clase trabajadora para acudir a las procesiones de Semana Santa. A Oriol Tranvía, por la mítica canción Bestia. A Eduard Punchet, por su pregunta. A ti, por tu respuesta. Al profesor Macario, el muñeco José Luis Moreno. A Tino Casal, por su confesión. A Dolors Marín, por estar. Y a todos los seres históricos que tanto necesitamos. Venga, un abrazo. Maravilloso, Tony, este montaje. Pero si no tienes ni idea de editar programas. De redactar un guión tampoco te puedes venir de arriba. ¿Que no puedes ir a Barcelona a ver a Fran Fernández? Fran, no sabes la que has liado. Lo de tu propuesta al mono para que te enseñe a hacer programas me parece una idea muy, muy mala. No te lo quieres ni imaginar de Trippi. Si de normal ya se come sus heces, imagínatelo. Está ahora que ni confinamiento, ni curva, ni hostias. Como loco se ha puesto. Y ahora soy yo el que tiene que aguantarlo. Muy graciosos todos. Y tú el primero, Fran. Este es el contestador automático de Ser Histórico. Al oír la señal, deja tu mensaje. Gracias. Os voy a matar. Os voy a matar como sigáis así, troncos. Os voy a matar. Y a ti el primero, que eres el community manager. Te voy a arrancar los huevos. Hijo de puta, voy a por ti, que tengo tu teléfono. Y sé dónde vives. Te voy a matar, cabrón. ¡Venid a ver la violencia inherente al sistema! ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! ¡Maldito patán! ¡No eres de violencia! ¡Habéis oído! Lo que siempre he dicho, habéis visto la represión, ¿no? ¡La habéis! Francisco Vasquez Garcia, I am welcome to Almeria. We are sinkers and connection. We are fiesta and fire. We are the son of the church children. We are brand new and half grown. And Leonardo and his accordion. Calamari. Hola compas, pues nada, felicidades por el programa 400. Y nada, yo decir que conocí el programa en el verano del 2017, fue, sí, en un viaje larguísimo en coche que hicimos. Y desde entonces no he parado de escuchar al monillo hablar este. Y nada, me encantan todos los programas que hablan sobre la autogestión, también aquellos recuerdos de la historia del trabajo que me gustaron mucho. Y sobre todo me ha gustado mucho la incorporación de voces de mujeres que ha habido paulatinamente. Esos programas que hablaron de Mujeres Libres o de Emma Goldman. Y bueno, decirte que ahora volveré a escuchar el especial de la Revolución Rusa porque estoy haciendo un trabajo fin de máster. Creo que tus programas me ayudarán, así que nada, un besazo a todos, a todas. ...20.04, o sea, son las 8 y 4 minutos... ...o sea que vamos bastante bien de tiempo... Sí, ...igual es el primer día, ¿no? ...el primer día con puntualidad exacta... ¿no? ...pudiera ser... ...¿linterna de Diógenes o es la linterna? ...lo estamos poniendo en duda... ...bienvenidos a la linterna de Diógenes... Buenas tardes, oyentes y oyentas de todo Bilbao. Estamos en Ilola Irratia, en el 107.5 de la FM, y estamos retomando un programa de lo pudiste escuchar el año pasado, ¿no? Y con el que os traeremos pues nuevas secciones, nuevas ideas, nuevos chistes, nuevos quebraderos de cabeza. Así que ya sabéis, tenéis una cita nueva en Irola Irratia todos los martes a partir de las 5 hasta eso de las 6 y media. Podréis escucharnos en el 107.5, la linterna de Diógenes. Y para quien quiera enviarnos invectivas, críticas, insultos, piropos o sugerencias, tenemos el teléfono. Y así, con esta guitarra y esta armónica salvajes, damos comienzo al programa de hoy, un programa en el que recuperaremos las secciones clásicas, esas secciones con las que os hemos deleitado tantos martes, yo, Juana Pistolas, y mi barbudo y sabio compañero, el profesor Arcadio, que una vez más parece ser que llega tarde, así que... Todos ellos, Thoreau, Whiteman, Jack London, Christopher McCandless, con más o menos fortuna, iban en busca de la sabiduría que se transmitía en torno a la hoguera india. Nosotros, hoy, aquí, en la linterna de Diógenes, trataremos de acercaros a su luz y a su calor. Quiero que sepáis que esta sección se la vamos a dedicar, o se la voy a dedicar sobre todo a mujeres piratas, pistoleras del oeste, cuatreras, ladronas, putas famosas y todo tipo de personas que hayan sido sobre todo indecentes y transgresoras. Buenas Pistolas, muy buenas. Buenas noches, profesor. ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos bien. Oye, muchos años sin aparecer por estos micrófonos, ¿no? Como una década. Muchos años han pasado muchísimas cosas, pero sigo aquí. Bueno, para los que no conozcan, estuvimos mano a mano realizando el programa, pues dos temporadas seguidas, por lo menos, y bueno... Igual dos temporadas y media, ¿no? Y bueno, y además en la época en la que era riguroso directo, que eso, vamos, es otro mundo. Eso es otro mundo y eso, sí, eso tiene su mérito, sí, sí. Y además no había entrevistas, lo hacíamos nosotras. Sí. Nos leíamos unos libracos para tener de qué hablar cada semana. Yo creo que en mi vida he leído tanto. Y maridar el contenido con la música. Eso sí, yo he estado estos días un poco recopilando y escuchando algunos de los programas antiguos y la verdad es que la música y la combinación de música con el contenido, vamos, yo creo que está bastante bien. Pero bueno... Yo lo digo desde la modestia, Creo que lo hacíamos muy bien. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Bueno, por... considerar que nos está escuchando gente y demás, decir que es de aquella época, estamos hablando de hace más de 10 años, es cuando surgen precisamente los personajes del profesor Arcadio y Juana Pistolas. Sí, de hecho, bueno, surgieron bastante por casualidad, ¿no? Fueron sobrenombres que nos pusimos de manera bastante espontánea y de alguna manera ahí se quedaron. El profesor Arcadio, el barbudo erudito, un poco pedante o bastante, pero sabio, ¿no? Y con la pistola la irreductible y mal hablada. Irreductible y mal hablada, ¿eh? No sé, son los epítetos que se me han ocurrido así a bote pronto. Hombre, pues yo ahora que la linterna de Diógenes es famosa y tiene proyección internacional, pensaba moderarme y hablar con propiedad. Pues espero que no pedirás royalties ahora. No voy a pedir royalties y de hecho me alegro mucho de que me digas que se pueden decir tacos porque me siento mucho más cómoda. Ah, pues sí, vamos, te invito a ello. Ah, muchas gracias. Lo único, en este programa está prohibido meterse con las fuerzas de seguridad del Estado. Ah, menos mal, porque yo pensaba que como estamos en el 2020 ya me ibas a decir que no se pueden hacer chistes políticamente incorrectos y cosas así, pero... Si son las fuerzas de seguridad del Estado... Sí. No. En cualquier caso, siempre hay que utilizar estrategias de ilusión, ahí dando una vuelta y una vuelta. O sea, aquí huimos del insulto fácil y decir que son unos perros falderos de la patronal y demás, esas cosillas. Eso no, intentamos evitar decirlo directamente, al menos. Bueno, me parece muy mal, te lo digo desde ya, porque yo pensaba que la linterna, aunque se haya vuelto muy erudita... Y tenga proyección internacional, incluso quizás estés cobrando royalties, pues seguía siendo un programa cañero y que no habíamos perdido ni la conciencia de clase ni el saber de dónde venimos. Bueno, si te quieres lanzar, tú puedes lanzar cualquier delito, vamos, meterte en cualquier delito de odio en el momento que quieras, que eso sí, este programa se desentiende de y no tiene por qué compartir necesariamente las opiniones y proclamas de sus invitados e invitadas. Hostia, es verdad, es que claro, me había olvidado, como Juana Pistolas ha estado viajando tantos años, me he olvidado de que estamos en España y de que existe la ley Mordaza. Bueno, pero como digo, se puede eludir, ¿eh? Se puede decir muchas formas, o sea... Ya, igual directamente paso porque en fin, no me apetece emigrar al norte de Europa ahora mismo. Bueno, ¿recuerdas que hicimos precisamente un programa sobre magnicidas anarquistas? Sí, claro que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Me acuerdo sobre todo de aquella lista que elaboramos de atentados con la música de, vamos, creo que era, ¿cuál era? ¿Qué música? Cops. La de Cops. Bad Boys. Ahí what estaba. You gonna do? Esa de fondo. What you gonna do if they come for me? Yeah, Cops. ...31 de mayo de 1905... atentado frustrado contra el rey de España, Alfonso XIII, en París. Un año exacto después, el anarquista catalán Mateo Morral intenta asesinar al rey Alfonso XIII de España y Victoria Eugenia de Württemberg tras su boda. Febrero de 1908, atentado mortal en Lisboa contra el rey de Portugal Carlos I y el heredero al trono, el príncipe Luis Felipe. Resultan también muertos los dos terroristas anarquistas que perpetraron el atentado. Eso es, y leímos la lista a pachas de todos los atentados, que era larga además, ¿no? Algunos infructuosos. Me acuerdo con un rey que recibió como 7-8 atentados y vamos, no, al final sí cayó, pero le costó, el pobre, vamos, el pobre no podía salir de casa sin tener alguna sorpresita. Sí, este no era el zar, pobrecito, que se intentó alzar, cargar bueno, tantas veces. Alzar varias veces, sí, alzar varias veces. Sí, de hecho yo recuerdo cuando tú comentaste, cuando finalmente lo cargó Narodnaya Volia, que lo dijiste con voz como de descanso, como diciendo, ya, por fin, al final, alguien lo consiguió. Hubo varios, un par de reyes españoles, uno italiano, y el zar también, eso que tuvieron, pues varios, pero cerca de media docena. Bueno, pero incluso en España hoy en día se puede hablar con entera libertad, ¿no? Porque sí, hombre, yo creo que la ley Mordaza no opera con un efecto retroactivo. Estamos haciendo historia, además, bueno, el es que precisamente, me estaba acordando porque ese extracto que grabamos, recuperé un poco la idea, o sea, recuperé la lista y la misma música para volverlo a locutar cuando grabé hace un año con Dolors Marín, precisamente, que hablamos de los magnicidios y atentados del anarquismo durante finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, vamos, esos años ahí de plomo. Te dejo sin voz. Me has dejado sin voz. Vale, sí. Vale. No, decía que lo había reaprovechado, nada más. Ah, me parece muy guay. Y bueno, de otro recuerdo que tengo, que para uno de los primeros programas redactamos un decálogo, una especie como de mandamientos, aunque suene mal, ¿no? Una declaración de principios, no sé si recuerdas también eso, que terminamos locutando en directo. Ay, no me acuerdo de la declaración de principios. Es que yo me acuerdo de una... que era, bueno, esta declaración de principios o propósitos del programa, ¿no?, que lo estuvimos ahí redactando, y uno de ellos creo que sí que se ha cumplido a rajatabla, y era que no íbamos a menospreciar la inteligencia del radioescucha, que íbamos a respetar su inteligencia, y si te acuerdas, a cambio le pedíamos al oyente atención, escucha activa. Y bueno, pues yo creo que 10 años después, yo juraría que más o menos ha mantenido así. Hombre, yo creo que tú, profesor Arcadio, nunca has bajado el listón. Nunca, jamás. Nunca has bajado el listón. Y en cualquier caso, hablando de magnicidios, yo creo que somos gente objetiva y súper sana, y no hay resentimiento de ningún tipo, y empatizamos con todo tipo de víctimas y entendemos la gente desde los dos lados, claro que sí. Uy, vaya cambio. Bueno, hombre, yo la entiendo desde los dos lados, claro. Lo que pasa es que yo sé de qué lado estoy posicionado. Claro, pero bueno, yo puedo empatizar con todo. La gente que tiene pasta la quiere conservar, y la gente que no la tiene, pues quiere un cacho de pastel. Exactamente, lucha de clases. Claro, sí, sí, objetividad, buen rollo, estas cosas. Eso es, positividad, y todos a una. Claro, todos a una. Estamos todos en el mismo mundo. Hicimos muchas secciones, algunas las compartíamos, otras íbamos rotando, pero bueno, de la que te encargabas tú siempre era la sección con dos ovarios, que esta sí que te tienes que acordar. Hombre, por supuesto que me acuerdo, esta era mi etapa protofeminista, todavía no me había cabreado yo totalmente con el patriarcado, pero ya empezaba ahí. Ahí estaban, bueno, las Billie Holiday, Mujeres Piratas. Bueno, recuerdo mucho, y además porque bastante, bueno, hubo gente que también fue un personaje que de Harriet Tubman, vamos. Sí, hombre, yo empecé con Billie Holiday y Edith Piaf un poco por aquello de sentir una devoción personal hacia esos personajes, pero bueno, luego acabamos derivando hacia tipas bastante más radicales, ¿no? Yo creo que cayeron Asata Shakur, cayó Luis Michel, que en fin es un personaje... Luis Michel va a volver a caer en este programa. Luis Michel, yo creo que si hubiera tenido una voz habría cientos de libros escritos sobre ella, probablemente incluso alguna estatua por ahí. Literal. Es, vamos, innegable. Literal, vamos, recuerdo una feria del libro de Anarquista en Valencia, que fue la frase que utilicé precisamente, de que Luis Michel si hubiera tenido rabo, precisamente... Hostia, me estoy volviendo el lenguaje, estoy contaminando, dejo una pistola con el lenguaje. Soy una mala influencia, sí, sí, me, sí, encanta, sí, sí, sí, me, no, encanta. Tengo que volver a decir paradigmático y desescalada, implementación, cosas de eso. Bueno, yo en realidad quería aprovechar lo de la sección esta de con dos ovarios. La mencionaba precisamente como un poco una pequeña excusa, porque las oyentes del programa son conocedoras de las lagunas o al menos insuficiencias en voces femeninas, ¿no?, en este programa. Bueno, incluso perspectiva de género en los temas, ¿no? De hecho, me lo han echado en cara muchas veces con razón. Pero es que, claro, de eso te encargabas tú. Y yo, digamos que me acomodé, y 10 años después todavía no me he acostumbrado a que me tengo que encargar yo de meter más voces femeninas y introducir la perspectiva de género continuamente en el programa. Bueno, yo en esto quizá voy a sonar un poco polémica, pero creo que en cuestiones de introducir la perspectiva de género, lo mejor que podemos hacer es introducirla a nosotras, ¿no? A mí me parece personalmente un poco feo lo de pedirle a un hombre socializado como hombre, a un hombre cis y tal, que introduzca la perspectiva de género. Es como, pues chicas, putároslo, tomad las ondas, ¿no? Introduzcamos a nosotras la perspectiva de género. Joder, si hasta eso lo vamos a tener que pedir, mal vamos. Hay varios programas femeninos dentro del mundillo de las radios libres, desde la perspectiva feminista, muy interesantes, ¿no? Aparte de eso, tienes un idilio intelectual con Dolors Marín. Bueno, sí, Dolors Marín, vamos, apuntamos un barreo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, más secciones, vamos, resucitando dioses, ¿no? Donde mitos y leyendas eran los protagonistas, ¿no? Y además con los dos de fondo, quizás para que tuviera un toquecillo lisérgico. Sí, allí estábamos redimiendo nuestra parte friki intelectual empollona, ¿no? Intentando parecer guays hablando de dioses antiguos. Hubo un tiempo en que hombres y mujeres caminaban sobre este mundo conscientes de pertenecer a él, sabedores del milagro de la vida observaban maravillados ríos, árboles, piedras y montañas. Caminaban descalzos sobre la hierba o entre las rocas. Reconocían el latido de la tierra viva y de todos los seres que la poblaban. Le cantaban a la tierra, lugar del que brotaban todas las cosas. Sí, sí. Quizás sea el momento de hacerte precisamente una pregunta más seria, Juana Pistolas. ¿Hécate, Selene o Artemisa? ¿Hécate, Selene o Artemisa, eh? Ay. ¡Qué cosas! Pues mira, yo te diría que, o sea, yo así como en plan punkarra y rock and roll, te diría que Hécate, por el rollo de que mola, ¿no? El rollo de la oscuridad, la nocturnidad, una tipa así que está como medio en la clandestinidad, ¿no? Que la han exiliado al infierno, tal, que ha pasado al imaginario colectivo como bruja. Pero como yo ya empiezo a ser pureta, pues en realidad, siendo sincera, te diría que Artemisa por aquello de la juventud eterna y tal, ¿no? Y del, en fin. De Atenea pasas igual, ¿no? Sí, Atenea paso porque a mí este rollo de que sea diosa de la guerra, por mucho que sea diosa de la guerra estratega y así, pues me parece un poco una machirulada. Y aparte a mí este tema de la sensatez y la mesura no me va mucho. Yo me quedo con Artemisa porque es la joven eterna y no se casa y además va bien armada y demás. Y va bien armada y está ligada al imaginario de los bosques y lo salvaje y a mí pues Artemisa sí me pone bastante. Y Hécate pues por aquello de la afinidad y la simpatía y tal. Selene, pues qué quieres que te diga, es que claro, es un astro. No, mucho más no se puede hacer, claro. No se puede hacer. Yo es que a mí los dioses me van antropomórficos. Es la renovación, ¿no? El ciclo eterno es precisamente la que está entre medio, ¿no? Entre el día, Artemisa, y la noche, Hécate. Pero bueno, nunca he tenido un temperamento muy místico, entonces a mí los dioses y las diosas me los tienen que dar como muy con un contenido simbólico muy claro, ¿no? Sí, porque sí, si sí, no, sí. Yo me pierdo. Yo estoy conectar con la luna. Esta tiene armas, esta me vale, muy bien. Sí, claro, esta mola, ¿no? Esta sale las noches de luna llena ahí a bailar desnuda por los bosques y lleva un falo colgado del cuello. Esto, yo con esto me identifico más, sí, sí. ¿Recuerdas el extracto que leíamos o recitábamos de memoria al comenzar el programa? Ah, era un extracto de Sobre verdad y mentira en sentido extramural, de Nietzsche. Exactamente. Sí, en un pequeño astro centelleante hubo unos animales inteligentes que inventaron el conocimiento. En un apartado rincón del universo centelleante, rodeado de estrellas y sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal. Pero a fin de cuentas, tan solo un minuto. Tras unas breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Sí, me acuerdo además que precisamente lo del minuto que has dicho es literal a lo que pone en el libro, y yo siempre decía instante porque me parecía que quedaba mejor, que Nietzsche se había equivocado ahí. Pero bueno. Uy, yo no sé si Nietzsche se había equivocado, es que simplemente es muy difícil traducirlo. De muchas formas, además. Yo no sé si le podían traducir sus amigos tampoco. Yo no sé si Nietzsche tuvo amigos, fíjate lo que te sí, digo. Sí, hombre, Franz Overbeck fue un fiel. Bueno, efectivamente, no sé si amigo o fiel, vamos. No. Sí, yo creo que hay gente que no tiene amigos, tiene acólitos. Sí, no, groupies. No. Sí, no, vamos. Nietzsche era difícil para eso, vamos. No sé qué, cogió unos berrinches además. Sí, hombre, yo creo que los filósofos alemanes en general, yo cuando leo un texto de filosofía alemana traducido siempre pienso, sí, pobres exegetas de, ¿no? De sí. Hegel y de toda esta peña. Sí, sí, a mí. Y de Heidegger. A mí me da la sensación de que están en sus tumbas partiéndose de risa, vamos. Sí, sí, vamos, a mí me pasa lo mismo cuando leo a Hegel, vamos, mientras para entretenerme un rato en la playa, pues pienso lo mismo. Espera, que entró mi madre, ha hecho mucho ruido. Vuelva a decir esto último, por favor. ¿Quieres que repita otra vez mi oda a Hegel leyéndolo, sí, en la playa? Sí, repite tu oda a Hegel. No, pues que Hegel me pone mogollón. A mí Hegel me pone. Hegel te sí. pone mogollón. Me pone cachonda top. No, creo que es al quien le tengo más manía. Quitando a Platón, igual, lo que pasa es que Platón tiene la parte de la ciencia cognitiva que me mola y por eso lo salvo un poquillo, pero ahí andan, entre Hegel y Platón, no sé, a los que tengo más manía. Yo quiero decirte que a mí que me ponga Artemisa me parece mucho más sano que a ti te ponga Hegel, ¿eh? Mira, háztelo mirar. Yo no, vamos, te acabo de decir lo contrario, pero bueno. ya sé. Vamos a acabar discutiendo, mejor no se lo dejamos ahí. Bueno, no sé, ¿recuerdas alguna cosilla más ahí de vamos, cuando preparamos los programas ahí en directo y demás? Vamos, teníamos más secciones. Bueno, me acuerdo una que hicimos, lo pasa que lo hicimos dos o tres veces. Pasajes de la historia. Pasajes de la historia, esa es la mía, con la música de Conan, vamos, que me... Ahí es cuando empezaba a entrenar a mi voz de Iñaki Gabilondo. Sí, yo recuerdo mucho eso de la música de Conan. Y bueno, yo recuerdo que al final nos tiramos al monográfico, ¿no? Directamente a coger un tema que nos interesara y enfocarlo desde diferentes perspectivas. Fue evolucionando. Y cuadrar las secciones un poco en un todo. Y bueno, yo sobre todo es que recuerdo los tochazos que nos leíamos, ¿no? Recuerdo que a veces algún colega entraba y decía, joder, ¿estos libros los leéis para hacer el programa? Ahora entiendo sí. Cómo hacéis lo que hacéis. O sea, como trabajo de documentación... Vaya tela. Yo vamos, con el tiempo y con mirando la mirada atrás, creo que tiene bastante mérito, no sé si la originalidad o vamos, o la inconsciencia, ¿no? De coger y estar leyendo el Zaratustra para preparar un programa de radio, en una radio libre. Yo, ¿quieres que te confiese? Todavía mi Zaratustra y el libro de Howard Zinn, La otra historia de Estados Unidos, los tengo llenos de papelitos y de marcadores y con pasajes subrayados de haberlos usado en tantísimos programas. Sí, sí, es que hicimos una sección, bueno, que prácticamente te la trabajabas tú, que era la otra historia de Estados Unidos, precisamente, que por lo menos dos o tres capítulos ya tuvo, precisamente basado en el libro de Howard Zinn. Sí, Howard Zinn fue una fuente de inspiración muy potente para el programa, por lo menos, o para mí, por lo menos. Sí, sí, vamos, ¿no? El programa también, vamos, se dedicó otro programa, también recuerdo, bueno, que antes se mencionaba Harriet Tubman, que si no recuerdo mal le dedicaste un conto o varios, pero más adelante hubo un monográfico completo sobre el ferrocarril subterráneo. Sí, es verdad, hicimos un monográfico, hostia, de eso no me acordaba, hicimos el monográfico del ferrocarril subterráneo, claro, y ahí estaba la sección de Harriet Tubman, el conto o varios que le dediqué a ella. Y la verdad es que echo de menos de la sección con dos ovarios. Hoy en día se me ocurrirían muchas otras figuras que reivindicar desde las ondas, dando perspectiva de género. Efectivamente, sí. No, además con el cabreo acumulado, que es lo que tienen estas cosas, ¿no? Que la perspectiva de género se va acumulando, el cabreo. Hombre, después de 10 años y después de la maternidad, pues claro, yo he acumulado muchísima más mala leche, clarísimamente, sí, sí. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese chute de mala leche y de fuerza. Juana Pistolas, muchísimas gracias por participar en la linterna de Diógenes una vez más. Profesor Arcadio, ha sido un placer, un gran placer, sobre todo en estos momentos en que en pleno confinamiento pues escasean las diversiones. Ha sido un placer. Everybody's heard about the bird. La linterna de Diógenes nació allá por el año 2007 en el seno de las radios libres. Y aunque desde hace unos años este programa se realiza desde casa, son muchas las radios libres que lo reemiten. Radio Topo y Radio La Granja en Zaragoza. En Granada, los compañeros de Radio Almaina. Desde Barcelona, Contrabanda. Radio Malva y Radio Clara en Valencia. Radio Activa en Alcoy. Desde Manresa, Radio Bala. Radio Cuca en Oviedo. En el Prepirineo Ostense, Radio Espiritrompa. Ragnarok Radio, desde el otro lado del charco en Argentina. Radio Pimienta en Tenerife, Radio Oasis en Salamanca, desde Bilbao y Radio Gratia. Y las que se me hayan olvidado mencionar, disculpas por adelantado. Mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa que conocí el programa me enganché para siempre. Impresionante el trabajo y dedicación que se notan detrás de cada edición. Si antes era muy, muy, muy bueno, ahora es todavía mejor. Soriana por esos 400 y que sean muchos más. Consultorio de Elena Francis. Para esta celebración de los 400 programas de La Linterna de Diógenes, tenemos al otro lado del teléfono a Dolors Marín, una de las más reincidentes en estos micrófonos. Dolors, bienvenida de nuevo a La Linterna de Diógenes. Hola, bienvenido, gracias. Y bueno, y súper felicidades por este programa 400, ¿eh? O sea, porque eres ya un referente a nivel del mundo mundial, que dicen, ¿eh? Bueno, la suerte que tengo de poder contar con gente como vosotras, que vamos, que estáis siempre y me contestáis, ¿eh? Que me dais facilidades. A lo largo de estos años, bueno, nos has hablado del maquis anarquista, sobre el libro que sacaste, Anarquismo, una introducción, también sobre la sociabilidad obrera en los años 20 y 30, magnicidas y atentados desde el ámbito libertario, ese fue muy atrevido. Nos contaste también la historia de Mary Shelley, Julio Verne, esta misma temporada hemos hablado sobre Emma Goldman, pero hoy nos traes un tema especialmente curioso. En este sentido, bueno, es conocida la importancia y la riqueza de la prensa libertaria en las primeras décadas del siglo XX, a nivel cultural, formativo, bueno, y en publicaciones como la Revista Blanca o la Revista Estudios, pues los lectores se podían encontrar textos sobre ciencia, física, química, biología, medicina, naturismo, pero de lo que quizás no conozcan los oyentes es la existencia de consultorios abiertos a los lectores sobre sexualidad, relaciones sentimentales o aspectos médicos relacionados con esto en estas revistas. ¿Es así como suena? ¿Había consultorios sexuales en estas dos revistas que contestaban las dudas de lectores y lectoras? Pues sí, es curioso, muy divertido además, el ver cómo hay una serie de preguntas que no sabemos si realmente las escribían los lectores o los mismos editores de la revista plasmaban las inquietudes de sus amigos, de sus familiares, etcétera, pero hay una serie de preguntas y respuestas que pretenden dar una orientación sexual muy abierta con sus lectores. Y esto es importante porque ellos mismos, el mismo José Juan Pastor, que era el editor de Estudios y que antes había editado en Alcoy Generación Consciente a partir de 1921, o sea que es un editor de revistas, digamos, muy abiertas, que va pues desde el 21 hasta 1937 por imperativos de la Guerra Civil, pues este hombre, José Juan Pastor, ya dice que el anarquismo no solo ha de formar al individuo, digamos, en el ámbito sindical, sino que, como todos sabéis, el anarquismo tiene una concepción holística de la personalidad de las anarquistas y los anarquistas, ¿no? Y entonces José Juan Pastor, que es un tío súper progresista, que ya en el año 28 lo encontramos formando parte del comité fundador de la Liga Mundial para la Reforma Sexual, o sea, es un tío que estaba interesadísimo en todas las nuevas corrientes sexuales y sobre todo de control de la natalidad, pues se alía, busca unos cómplices muy divertidos, como el doctor Félix Martí Báñez, el doctor Serrano, el doctor Re Martínez, que todos forman parte de ligas malthusianas, ¿no?, y neomalthusianas, pues busca a todos estos hombres que le pueden ayudar a difundir lo que sería una concepción súper innovadora de lo que es la sexualidad en España en aquellos años, ¿no? Y con esta complicidad ellos logran crear una revista súper potente que es Estudios, que se difunde absolutamente en todos los ateneos anarquistas y sobre todo vinculados a las corrientes que también pone en boga Pastor a nivel de difusión, ¿eh?, como sería el naturismo, los baños de sol, el vegetarianismo, o sea que hay una serie de corrientes muy nuevas que se vehiculan a partir de Estudios. Y entonces ponen en marcha esta cosa tan arriesgada que bueno, que si no hubiera sido en los años de la República, pues se lo habían prohibido antes, que era el consultorio psíquico-sexual. Y en paralelo encontramos también que una de las revistas más difundidas entre los anarquistas, la famosa Revista Blanca de Teresa Mañé y Joan Montseny, que ellos antes que Pastor emprenden también un consultorio donde el que aconseja es Montseny descaradamente con un seudónimo que se llama el doctor Kluck, o sea, a veces era también el Sunstein o algo rarísimo, o sea, se inventan unos seudónimos rarísimos como de países del este o rusos, y aquí Montseny, que no es médico, da unas respuestas súper peregrinas a lo que le pregunta la gente. O sea, es realmente divertido ver cómo lo que no sabe se lo inventa. O sea, y entonces en este de la revista Blanca la gente le pregunta 50.000 cosas, no solo preguntas de carácter sexual, sino que le preguntan, por ejemplo, pues en una sociedad anarquista existiría la moneda, o en una sociedad anarquista habría iglesias. Y él les contesta, hombre, ¿cómo va a haber iglesias? ¿Tú no recuerdas a Bakunin que ya escribió aquello de Dios y el Estado? O sea, les contesta así, de esta manera tan llana, digamos así. Sí, sí, sí. Bueno, recuerdo una también, no relacionada con ámbitos sexuales, que preguntaban sobre el origen de la esvástica, ¿no? El origen cultural, y la respuesta era algo así como ni lo sabemos ni nos interesa. y a nadie de bien le debería interesar el tema, o algo así, la respuesta sí, como muy directa. Que quedaba más ancho que estrecho. Efectivamente. O sea, sí, sí, o sea, hay una muy divertida, que es que es un hombre que además firma como el Duende Catalán, o sea, que muy punky para la época, el Duende Catalán, y le pregunta, dice, mi madre es excesivamente religiosa, yo quiero casarme civilmente, pero ¿qué he de hacer para no disgustarla? Bueno, la respuesta es, bueno, ninguneando a la madre totalmente, ¿no? Porque dice, a ver qué le dice, más o menos, le dice mi madre, dice hacerla comprender que tu vida te pertenece, que las ideas nada tienen que ver con los sentimientos filiales, y entonces le dice, y aunque de momento se disguste, una vez la cosa ya no tenga remedio, se conformará, y más aún si viene algún nietecito a consolarla. O sea, imagínate qué concepción de la mujer, ¿no? Ligada a los nietos, que le va a importar nada, o sea, que el hijo se haya unido libremente en vez de explicar, pues por ejemplo, pues convéncela o hazle ver que el matrimonio pues es una esclavitud, etcétera, sí, sí, etcétera, sí, sí, que sí, sí. Es el típico discurso anarquista desde finales del 19, ¿no? O sea, él se quedaba tan ancho. Sí, sí, algunas respuestas no son muy trabajadas. Mira, tengo aquí una también relacionada con aspectos similares que dice también la revista Blanca. Tengo 22 años, estoy enamorado de una mujer casada que cuenta 25. Ella también me quiere, pero no se decide a seguirme por miedo a que le quiten un hijo adoptivo que tiene y porque yo cuento menos edad que ella. De acuerdo a los dos, hemos resuelto consultar el caso con los redactores de la revista Blanca. Vale, la respuesta es, consejo este es muy difícil y peligroso, son cuestiones para resolver, verlas individualmente y según los temperamentos de cada uno, pum, pum, pum, pum. Y bueno, lo único que nos ocurre es que ante todo se debe plantear el asunto directamente con el marido, ¿no? Claro, porque estaba casada. Y, claro. Y luego dice, el hecho de haber adoptado un hijo de la maternidad supone que no lo tiene propio, ¿no? Esta mujer. Y el hecho de querer conservar a su lado un hijo que no es suyo demuestra que es una excelente mujer. Pero luego añade, y aquí viene lo gordo, no como esas madres que por un hombre abandonan a sus hijos, demostrando con ello que poseen un corazón incapaz de hacer feliz al primero, ni al segundo, ni al tercer marido o compañero. En fin, que nosotros creemos que la cosa se arreglará espontáneamente. Vaya si se arreglará. Y como la naturaleza manda. Y nada más queremos ni podemos decir. Así, y también se queda sí, de ancho. Sí, sí, sí. Hay una parte de demonización importante en la mujer en ambos consultorios, tanto en el de la revista Blanca como en el de Estudios, ¿no? Y además este buenismo, ¿no? O sea, Montseny lo arregla, bueno, así le iba en la vida, ¿no? Que era un mal gestor de la economía doméstica y de sus negocios, ¿no? O sea, era un hombre que lo improvisaba todo, ¿no? O sea, con todos los respetos, ¿no? En cambio, en el de Estudios, claro, quien contesta son médicos muy jóvenes, porque yo creo que Martí Báñez en esta época debe tener 23 o 24 años, o sea que es un tío súper joven, pero bueno, las respuestas son mucho más serias, claro, vienen de parte de un hombre que es médico, que bueno, que en aquellos años está ya, ha organizado, por ejemplo, un consultorio muy bonito en el año 28, organizó un consultorio para obreros y un intento de una especie de mutua cooperativa que se llamaba Asociación Social Obrera en Barcelona, con el doctor Alberto Carsi también, de cara a cuidar a los obreros, o sea que es un hombre que tiene ya una gran implementación entre los medios obreros, naturalmente están en CNT todos los de, digamos, todos los de Estudios, desde el director, que es pastor, a, bueno, al mismo Martí Báñez, a su gran amigo Isaac Puente, que también está colaborando con la revista, el doctor Serrano, o sea, las respuestas son realmente mucho más trabajadas, pero de todas maneras, las preguntas son muy marcianas. Por ejemplo, te leo una. Dice, ¿pueden pegar enfermedades venéreas otros animales del sexo femenino que no sean una mujer? Y dice el que le escribe, por ejemplo, una yegua, una burra o una mula. O sea que tú puedes pensar que el demandante pues hacía lo que podía, ¿no? O sea que cuidaba animales. Ni se te ocurra acercarte. Que yo no te he pegado nada. Si te picas será porque no paras todo el día. Sí, pero es que la respuesta es más marciana que la pregunta. Dice, únicamente sufren las enfermedades venéreas las llamas hembras. Dice, no sabemos de ningún escritor que haya citado algún otro caso. Pero estamos estudiándolo. Sí, o sea, las llamas hembras, o sea, que debían leer algo sobre Perú y pensaron que llevaban enfermedades venéreas, ¿no? Pero este es el nivel, digamos así, hay preguntas muy serias, sobre todo hay muchas preguntas sobre menstruaciones de mujeres, o sea, o por ejemplo, sobre todo es sobre conductas sexuales, ¿no? Hay una muy sangrienta, o sea, la pregunta es, ¿pueden amar las mujeres lesbianas cuando esta enferma? Ay, no, o sea, le pregunta, ¿las mujeres lesbianas pueden amar? Y lo que les contesta el Martí Báñez dice, pueden amar las mujeres lesbianas cuando esta enfermedad no es de nacimiento, es decir, cuando no es enfermedad sino vicio, y entonces lo olvidan cuando se enamoran de otro hombre. O sea, imagínate la concepción que aún hay sobre la homosexualidad, tanto masculina, que son un poco más permisivos, pero en absoluto lo son con la femenina. Fíjate tú que aún lo equiparán a vicio, o sea, es que son consultorios, de hecho, escritos por hombres y dirigidos a hombres. Entonces, las mujeres siempre son, para mí es doloroso, ¿no?, porque las demonizan mucho. Por ejemplo, en la misma Estudios, que es tan progresista, ¿no?, y que tantas conciencias abrió, hay un momento en que uno de los maestros que escribe allí, Luis Huerta, dice, todas las miserias sociales se forman en el útero de la mujer. Imagínate. O sea, no dicen nada, por ejemplo, de la profilaxis masculina, o sea, del empleo de preservativos, pero claro, se están refiriendo a las enfermedades venéreas, ¿no? Pero hay esta asociación de mujeres y enfermedad venérea cuando van al 50%, digamos así, ¿no? Aún existe, o sea, aún no han respetado suficientemente a las mujeres ni las han tenido en cuenta, aparte de que hay muy pocas mujeres escribiendo en las revistas, o sea, incluso hay más textos en la revista Blanca de Teresa Mañé, que lo redacta casi todo, ¿no?, que no en la revista Estudios, donde la presencia de la mujer es súper, súper minoritaria. O sea, solo encontraremos a Maimón escribiendo, por ejemplo, sobre naturismo y porque es del ámbito valenciano, por ejemplo, pero no veremos pensamientos de mujeres, ni Emma Goldman, por ejemplo, o sea, casi. Y en cambio son unos grandes defensores del control de natalidad, o sea, incluso Martí Báñez, durante la Guerra Civil, durante la Revolución, es el que pone en marcha la ley del aborto en el 25 de diciembre del 36, ya, o sea, es el que redacta la ley del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Pero aún la concepción de la mujer está años luz de lo que sería un respeto total, ¿no?, hacia la trayectoria de las mujeres. Sí, o bueno, lo que harían en la misma época, pues mujeres libres y demás, ¿no? Porque bueno, sí, estamos hablando de algo de lo más avanzado, vanguardista y abierto y totalmente rompedor con la época, es decir, hablar de estos temas en prensa, pero aún así, bueno, sí que había otras corrientes, digamos, que en ese sentido sí, vamos, sí tenían una concepción, digamos, más autónoma de la mujer, en lugar de un ser, digamos, dependiente y inferior, ¿no?, que solo podía ser o virtuoso o vicioso. Sí, es que las tienen totalmente, o sea, equiparadas a los hijos, o sea, relacionadas con la maternidad, con el vicio a veces, o sea, que ellos lo tienen clarísimo, o sea, de que esto, ¿no?, de que como si bueno, que realmente ellos llevan la voz cantante, o sea, muy pocos las consideran aún en igualdad de condiciones, esto, ni el mismo Martí Ibáñez, que es el médico más progresista de aquel momento, las tiene con una completa paridad, ¿no? O sea, es un poco doloroso, ¿no?, desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? por dar un poco la otra vertiente, bueno, también hay que decir que vamos contextualizando la época y demás, en realidad en estas revistas incluso se publicaban artículos donde, bueno, pues por ejemplo, bueno, estoy ahora mismo leyendo uno de la revista Blanca, donde un médico exponía, por ejemplo, con todo lujo de detalles en qué consistía el proceso de la vasectomía, es decir, que tenía que ser algo totalmente rompedor y tal. Bueno, además, curiosamente, corrigiendo, supongo que incómodamente, a Federica Montseny, que había relacionado la vasectomía con la castración y, bueno, había puesto con alguna analogía con el engorde del cerdo y tal, y, bueno, de hecho lo cita, que dice, ¿no?, como dijo Federica y tal, y eso, pero bueno, pero textos con mucha precisión médica y además exponiendo abiertamente, incluso hoy es difícil en una revista divulgativa. Sí, sí, hoy en día no hay casi tanta información. Fíjate que, por ejemplo, la revista Estudios es la primera que publica todo el método Hino, diciendo qué días eres fértil, qué días no. Y dice, un médico japonés ha descubierto una manera de no procrear. O sea, que las campañas a favor del control de la natalidad, es que me extraña que no les prohibieran la revista, porque son brutales durante toda la dictadura de Primo de Rivera. Esto lo provocan ya cuando Primo de Rivera. Además, ellos financian las revistas, como había hecho antes Salud y Fuerza en Barcelona, a partir de la venta de anticonceptivos también, porque a través de las revistas tú puedes comprar los conos eugenésicos Azcon y una serie de gomas, súper divertido, porque tú puedes comprar una especie de condones que la goma se ve que era tan gruesa que te decían que las podías lavar repetidas veces, imagínate, o sea, la poca sensibilidad que debían tener aquellos preservativos, ¿no? Además también venden cremas espermicidas, o sea, que eran brutales, porque eran, o sea, realmente eran muy abrasivas, ¿no? Y fíjate que hay una cosa muy bonita, y que es que la venta de preservativos a partir de los anarquistas se remonta ya a Mateo Morral. Mateo Morral era el representante en España de la revista Regeneración, y como tal, él lo que hacía era distribuir en los medios anarquistas de Sabadell y Barcelona, y cercanos a la Escuela Moderna, que también son, o sea, neomalthusianos, todo el núcleo de Ferrer y Guardia, pues él lo que hace es vender estos conos, ¿no? Y hay un artículo encontrado en la prensa, subvertido de Fray Gerundio en El Diluvio, y cuenta y dice, los famosos conos que remite el periódico Regeneración de París, órgano de los neomalthusianos franceses, y que recibía el señor Morral, no son tubos explosivos aptos para la concepción de bombas, sino aparatos hechos por los discípulos de Malthus para utilizar, para no procrear o para hacerlo a voluntad. Es decir que, según Fray Gerundio, se ve que la policía sospechaba de los aparatitos que recibía Mateo Morral, ¿ya? Y no, eran conos eugenésicos, no eran explosivos en absoluto, ¿no? Esto lo publica en El Diluvio, en el suplemento, en el año 6, o sea, cuando ya Mateo Morral ha sido detenido y muerto, ¿no? Es una bonita imagen, la de Mateo Morral con un ramo de flores en una mano y repartiendo anticonceptivos en el otro. bueno, sí, muy de la época. Muy de la época. Bueno, volviendo a la revista Blanca, que bueno, que como nos dices, carecía un poco de en el consultorio al menos, ¿no?, de la precisión médica, ¿no?, de la revista Estudios. Bueno, en realidad en el consultorio podemos encontrar sobre consejos sobre celos, amistades con comunistas, o si preguntas sobre si un anarquista podía o no bailar, o sea, en realidad es, bueno, es bastante curioso. Es un poco delirante. Sí. Preguntas, bueno, aquí tengo alguna de, no tengo la respuesta, pero bueno, una de que es, la mujer de un compañero me quiso dar besos, pero rechacé, ahora me odia, ¿por qué? Y vamos, la respuesta le decía cómo tenía que actuar, cómo seguir rechazándola sin herirla y demás, y bueno, ¿no? Y o yo qué sé, otra, soy soltera, cuento 31 años, y bueno, luego, pues desde que leo la novela ideal, han cambiado por completo mis ideas, tengo probabilidades de echarme un amigo íntimo, ¿qué hago? O sea, si preguntas tan abiertas como esas, ¿no? Y... Sí, es muy curioso porque además, por ejemplo, en estudios, ¿no?, también les dicen, las mujeres rubias o las morenas, ¿cuáles tienen el flujo más blanco?, ¿no? Estas cosas, ¿no? O una mujer con flujo blanco puede procrear. O sea, es que a ellos les inquietaba cosas que hoy en día pues parece que no sean importantes o que lo tengamos totalmente superado, pero claro, con la represión sexual que hay en aquella época, donde no hay absolutamente nada de cultura sexual, que a las niñas no se les enseña nada en los pocos años que van a la escuela, además la mayoría de todos estos lectores eran semianalfabetos, gente que había empezado a trabajar a los 8 o 9 años, ¿no? Y que son en los años 10 o los años 20 y que entonces ya o sea, están un poco formados en estos años de, digamos, de la Segunda República, pero gente que no había podido asistir a la escuela, ¿no? Entonces, claro, estas revistas tienen un valor increíble, porque ya te digo, yo no sé si todas las respuestas, las preguntas son inventadas, yo a veces pienso que sí, ¿no? Que igual tampoco eran tan libres como para expresar esto por carta. Además, a veces las preguntas son tan elaboradas que difícilmente yo pienso que las podía hacer alguien de la calle, digamos así, ¿no? Un chavalito de un Ateneo o una muchacha de un Ateneo. Y yo pienso que es esto, que a veces inventan las preguntas para poder dar una respuesta y así un poco orientar a los lectores, ¿no? Esta sería una de las cosas, ¿no? Intuyo que sería una de las secciones donde muchos de los lectores y lectoras acudirían y quizás al nada más coger la revista. Sí, yo pienso, bueno, como yo. Sí, yo cuando, sí. Por suerte, ¿no? Yo invito a nuestras oyentes y a nuestros oyentes a que se cuelguen en internet y lo busquen, porque por suerte la revista Blanca está en la hemeroteca digital y es consultable, porque realmente es una fuente de información muy bonita, o sea, para ver qué pensaban nuestros abuelos y nuestras abuelas, ¿no? Para el caso de la revista Estudios, la colección Acracia de los años 70 hizo ya una recopilación que se llama Consultorio Psíquico Sexual, y esto se puede encontrar también en librerías de viejo o incluso está en muchas bibliotecas de Ateneos o de sindicatos, ¿no? O sea que yo invito a los oyentes, porque realmente es una fuente muy bonita para ver realmente cuáles eran las inquietudes de toda esta generación que pocos meses después, en el 36, o sea, están luchando contra el fascismo en las calles, ¿no? O sea, que es una gente que para ellos el anarquismo comprendía pues no solo una acción sindical, sino realmente un ocio anarquista, unas lecturas, las relaciones con las parejas, la educación de sus hijos, o sea, que ves cómo realmente el anarquismo en aquellos años es un todo holístico, ¿no? Y potente. Bueno, me sumo y nos quedamos aquí en esta invitación a rebuscar un poco y vamos, y precisamente para ver un poco ese ambiente, ¿no?, cultural y esas inquietudes de la época, aparte de por la propia curiosidad y vamos, que es una lectura muy, muy entretenida. Dolors Marín, vamos, como siempre, un placer y vamos, muchísimas gracias. Bueno, un besazo, bueno, muchas, muchas felicidades. A ver si algún día te veo in persona, que tengo muchas ganas de abrazarte y bueno, y larga vida, y ahora ya pues a por los 1000 programas, ¿no? Bueno, veremos si llegamos a los 1000, que los 400 han costado, pero intentaremos. Y sí, hombre, en breve seguro que nos podemos ver. Gracias por dejarme ser cómplice muy pequeñita de este proyecto tan bonito. Gracias, ¿eh? Así, los cómplices aquí no hacemos nada. Pues un abrazo muy fuerte, Dolors. A ti, gracias. Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Un cariñoso saludo para todas. Un saludo muy especial, porque el programa de hoy también va a ser muy especial. Como la vaga, yo resolví. Je vais. Érase una vez un político que visitó una aldea y preguntó a los nativos cuáles eran sus necesidades. «Tenemos dos necesidades básicas, señor honorable», respondió el líder. «En primer lugar, tenemos un hospital, pero no un médico». Al escuchar esto, el político sacó su teléfono y después de hablar durante un tiempo, les dijo que no se preocuparan, un médico estará allí mañana. Y pidió por el segundo problema. «En segundo lugar, señor, no hay cobertura telefónica en ninguna parte de este pueblo». Un saludo a la linterna de Diógenes de parte de una antropóloga en la luna. Maná, maná. Maná, maná. manamana. Hola, Arcaich. Solo decirte que me encanta tu programa y que me he escuchado los 400 capítulos y algunos muchas veces. Así que si haces otros 400 capítulos, me los escucharé. Y algunos muchas veces. Un beso gigante. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Tú, el de ahí. ¿Cuál es tu oficio? Soy alfarero. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¿Y tú? Arcadio. Profesor Arcadio, para ti, facha de mierda. Now on the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder. Del Big Bang al colapso, de los agujeros negros a la iluminación de las ciudades, de la revuelta de Espartaco a Emma Goldman, de King Kong a la Magnochina, de magnicidas y dinamiteros a la historia del petróleo. Siempre con la intención de hacer el mal. Tan malos que vamos chupando los pomos de vuestras puertas. Tan crueles que le arrugamos la chaqueta a Pedro Sánchez. Tan despiadados que orinamos en vuestros balcones. Tan depravados que no aplaudimos a las 8. Si cogemos un Australopithecus, le preguntaremos sobre lucha de clases. Si cogemos a Lenin, le preguntaremos por autogestión. Si nos encontramos un robot, le hablaremos de Kropotkin. Si nos encontramos con un vampiro, le daremos sangre con droga. Hemos bebido sangre con droga de unos que iban puestos hasta el culo y ahora soy un mago. Sangre con droga, sí, sangre con droga. Hemos bebido sangre con droga. Profesor Arcadio, dele usted las gracias al señor Mono que dirige el programa por mantener viva y encendida la linterna y continuar despertando conciencias. No sabéis lo importante que es para muchas escucharos. Un fraternal saludo desde Valencia. Salud. Un saludo a la linterna de Diógenes, que tantos buenos momentos me ha dado, amenizándome viajes y pues enseñándome mucho de historia. Así que un abrazo para el Mono, para Arcadio y toda la banda. Sorionak por esos 400 programas. Abajo los muros de las prisiones y viva la libertad. Un saludo para todos los escuchantes de este magnífico programa. Yo quiero saber qué come el mono venerable y felicitarle por esta temporada que está haciendo. El mono de venerable no tiene nada. Mucha confianza os ve en el mono. No le habéis visto enfadado. Y por supuesto, come cacahuetes y plátanos a punta pala. Y si me despisto, rebusca en la basura, mordisquea los cables y lo llena todo de babas en general. Hola Arcade, ahí va una pregunteja técnica. ¿Qué micrófono utilizas para grabar los programas? ¿Usas algún programa para mejorar el audio a la que grabas? Y por último, ¿limpias un poco la voz o ya el sonido es lo bastante bueno? Venga, un fuerte abrazo y sigue así, tío. Todo lo que oyes es natural. Una voz trabajada a base de zumo de limón, abón hidroalcohólico previamente deshidratado. Unos cubitos de hielo y unos toquecitos de ron. Me parece más honesto no tratar la voz y darte espontaneidad y pasar de ecualizaciones que provocan como un efecto delatado. Todo es el resultado de unas cuerdas vocales entrenadas y mi famosa capacidad para variar el color de la voz. Aunque no parezca que exista un esquema determinado, si te has... Esta y la coloco aquí, y esta otra allá, ¡hola! Ahora mismo estoy utilizando el tercer micrófono que ha pasado por esta mesa en los últimos 5 años. Un micrófono dinámico, el Audacity, y sobre todo me costó mucho aprender que hay que hablarle al micrófono, no darle un beso de tornillo. Me autoimpuse una orden de alejamiento de unos 4 o 5 dedos y si me acerco más, tengo activado un sistema de descarga bajo la mesa. Aunque un poquito de ecualización de vez en cuando, nunca viene mal. Eso sí, siempre con método. De un marxista a un anarquista. Siempre compañeros, a pesar de nuestras diferencias. Soy Claudio de Málaga. Felicidades por tus 400 programas y que sean 400 más. Mis programas preferidos, los de Julián Vadillo, los que participó Julián Vadillo. A ver si en los próximos 400 interviene más. Un abrazo grande, Arcaiz, aquí desde Málaga. Y adelante siempre. Salud. Julián, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, encantado de estar con vosotros una vez más. Se suele conectar los orígenes del sindicalismo revolucionario con las bolsas de trabajo en la Francia de finales del siglo XIX. Y bueno, el sindicalismo revolucionario, sus fuentes y su historia lo hemos tratado en otras ocasiones en este programa. Sin embargo, merece la pena ahondar en esas bolsas de trabajo y en qué consistieron. La primera pregunta es referente al origen. ¿De dónde surgen las bolsas de trabajo y cuál era quizás la idea original de lo que iban a ser? Bueno, a ver, las bolsas de trabajo las podemos vincular a dos orígenes. Uno, pues muy remoto, la Revolución Francesa, distintos proyectos que hubo en el periodo de la monarquía de Luis Felipe de Orleans, con de Molinari, los proyectos de la Segunda República Francesa, pero que no llegaron a fraguar. O sea, son proyectos fracasados. Sin embargo, el origen como tal de esas bolsas de trabajo lo tendríamos que situar entre 1886 y 1887, en un momento para la historia de Francia y del movimiento obrero francés importante, porque se está saliendo de la zozobra de lo que ha supuesto la represión de la Comuna de París. La represión de la Comuna de París para el movimiento obrero fue un alto coste, no solo a nivel humano, por los fusilamientos o por el exilio, sino porque Francia, la Tercera República Francesa, se dotó de una serie de leyes represivas contra el movimiento obrero, en el sentido de que cualquier movimiento o estructura de carácter obrera que se quisiera desarrollar en aquel momento en Francia, pues iba a ser automáticamente anulada, ¿no? Porque lo consideraban que cualquier organización de ese estilo, donde tuvieran vinculación o importancia elementos de carácter socialista o que habían tenido una participación en la comuna, podía volver a repetir los hechos de 1871. Digamos, eso sería como su contexto político, social, ¿no? Salir de esa zozobra de lo que había supuesto la represión de la Comuna de París. Y por otra parte también un debate que hay dentro del movimiento obrero, entre cuál tiene que ser el modelo de organización, que no está alejado de lo que han sido los debates de la Primera Internacional, si es la necesidad es crear partidos obreros, organizaciones que no sean partidistas, etcétera. Hasta ese momento el movimiento obrero francés había estructurado en base a un republicanismo más serio, Jean Bergeret, por ejemplo, pero el debate que introduce, por ejemplo, el POF, el Partido Obrero Francés, de la Farc y GESDE, sí que va a generar esa idea de si es necesario o no tener una estructura política o las estructuras tienen que ser distintas, ¿no? En ese contexto es cuando van a hacer las bolsas de trabajo como un instrumento que se va a dotar los trabajadores de alternativa a los debates políticos de la época, pero también, al mismo tiempo, con un modelo de organización completamente distinto. Además, no podemos olvidar que estas bolsas de trabajo van a surgir en un momento dado desde un contexto oficial, es decir, se le va a dar una cobertura oficial por parte de las instituciones de la Tercera República Francesa, pero van a rebasar a la propia estructura política francesa. ¿Por qué? Porque la gente que se va a vincular a esas bolsas de trabajo no tiene la menor intención de que la bolsa de trabajo se convierta en una correa de transmisión laboral del Estado en ese sentido. Sí, si me permites, Julián, porque precisamente nace un poco del Consejo Municipal de París, ¿no? En ese contexto, digamos, oficial, quizás más como una respuesta a las demandas obreras de tener un espacio de sociabilidad, ¿no? Donde juntarse. Por el otro lado, quizás también como matar dos pájaros de un tiro, también ofrecer a la patronal el contar con una bolsa de trabajadores de la que tirar cuando les hiciera falta. Quizás eso fuera un poco las pretensiones oficiales. Sí, esas eran las pretensiones oficiales. Aparte, la idea de bolsa de trabajo se mantuvo después durante mucho tiempo y también formó, bolsa de trabajo en el sentido de bolsa laboral, de gente que necesitaba empleo y había que buscarlo en vez de una oficina del paro, como tendríamos ahora, una oficina del INEM, pues buscarlo en los sindicatos, ¿no? Eso también fue una reivindicación histórica del movimiento obrero, ¿no? Que los patronos contratasen a obreros sindicados. Sí, ese es su origen, evidentemente. Lo que pasa es que los trabajadores, en ese contexto de debate sindical, de debate político que se está dando en la época, van a encontrar en esas bolsas de trabajo la mejor infraestructura para montar una alternativa sindical. ¿Por qué? La razón en parte es compleja y en parte sencilla. El Partido Obrero Francés, por ejemplo, impulsó durante aquellos años también, precisamente en el año 1887, la Federación de Sindicatos y Grupos Corporativos de Francia. Pero esa Federación de Sindicatos y Grupos Corporativos de Francia, en la idea de la Farc y de GESDE, iba a estar en que fuese una correa de transmisión sindical del Partido Obrero Francés. Y eso va a ser criticado por otros socialistas de la época, como por ejemplo Paul Brousse. También va a ser criticada esa Federación de Sindicatos y Grupos Corporativos por personajes como Fernand Pelloutier. Y Pelloutier sí que es alguien ya trascendental en esta cuestión de las bolsas de trabajo, porque cuando Pelloutier se vincula a esas bolsas de trabajo, van a empezar a montar una estructura horizontal, federal, donde no hay una ideología definida, pero su estructura sí que forma parte o recoge toda la tradición del anarquismo francés. Al final va a acabar por desactivar la influencia que pudiera tener la Federación de Sindicatos y Grupos Corporativos de Francia y los va a absorber. Es decir, el Congreso de Nantes de 1894 lo que hace es que la Federación de Bolsas de Trabajo absorbe completamente a la Federación de Sindicatos y Grupos Corporativos de Francia. Y ese modelo de las bolsas de trabajo se va a convertir en el predilecto o el mayoritario entre los trabajadores franceses en aquellos primeros años. Entonces, Entonces, bueno, tenemos lo que sería, salvando las distancias, en un inicio, una versión low cost de lo que hoy sería en el INEM o el SEPE, ¿no? Porque lo que hacen es dejar a los trabajadores que lo gestionen. Y de ahí, precisamente, y probablemente partiendo de ese factor de que la gestión era por los propios trabajadores, hubo esa transformación trascendental, ¿no? ¿De qué forma se transformaron las bolsas de trabajo? De ser esa simple bolsa donde apuntarse y de la que podía tirar la patronal cuando tenía escasez de trabajadores o los propios trabajadores tener un espacio donde apuntarse para conseguir empleo, ¿de qué forma se transformaron las bolsas de trabajo? Pues se transformaron en el momento en el que esos trabajadores vieron que eran infraestructuras en las cuales ellos podían comenzar a desarrollar el modelo sindical o el modelo obrero que había quedado postergado durante muchísimos años, ¿no? Además, al ser una... Para que nos pongamos en un ejemplo más práctico, es como si ahora mismo alguien en un barrio de cualquier ciudad del país funda una asociación X y en esa asociación se empieza a vincular los elementos más activos de los movimientos sociales de ese lugar. Y al final la idea originaria la transforman. La transforman y se la llevan hacia el modelo que ellos pretendían. Además, este modelo de bolsa de trabajo que surge primero en París se va a extender por todo Francia. Y va a haber bolsas de trabajo en Marsella, en Montpellier, en Sète, en Saint-Étienne, en Nîmes, es decir, en distintas ciudades de Francia van surgiendo estas bolsas de trabajo. Y los distintos trabajadores, los distintos obreros, concienciados, muchos de ellos con ideas políticas muy, muy concretas, se van vinculando poco a poco y lo que van haciendo a esas bolsas de trabajo es darle una forma, una estructura que ellos quieren, un modo de funcionamiento que ellos quieren. Por eso, paulatinamente se van desligando de esa influencia oficial y va teniendo cada vez una influencia más autónoma. Además, Fernand Pelloutier, una persona que procede de la tradición del anarquismo francés, él fue primero republicano, luego socialista y luego al final pasó a las corrientes anarquistas, tiene en su mente una idea, y es que de nada sirve que haya una bolsa de trabajo en París, otra en Marsella, otra en Montpellier, otra en Narbonne, etcétera, si no se federan entre ellas. Entonces la idea de Fernand Pelloutier es crear una gran federación de bolsas de trabajo, que entre ellas se vayan articulando y muestren un movimiento, un tejido asociativo mucho más amplio, mucho más importante por todo el territorio francés. Y eso lo van a conseguir, ¿cómo? A través de distintos congresos. En los distintos congresos van reuniendo esas bolsas de trabajo, pero al mismo tiempo van engullendo o van, absorbiendo, porque no es así, pero se van adhiriendo distintas estructuras o sociedades obreras francesas que van a ver en esa organización de bolsas de trabajo posibilidad para desarrollar su propia actividad. Entonces el movimiento va creciendo. Ojo, la bolsa de trabajo es como la reunión de todos los, la unión de todos los sindicatos, por decirlo de alguna manera. Es decir, todos los sectores laborales están dentro de esa bolsa de trabajo. La construcción, los zapateros, etcétera, tienen sus propios sindicatos y a partir de ellos sus bolsas de trabajo. Esos congresos, en los que Pelloutier evidentemente va a tener una importancia capital, van perfilando y van asentando esa estructura, y al final las bolsas de trabajo lo que van a hacer va a ser hegemonizar una parte importante del movimiento obrero de carácter sindical. Además lo van a hacer con un contenido muy concreto. Como te he dicho, no tienen una ideología definida. A la bolsa de trabajo podía pertenecer los socialistas, los anarquistas, los católicos, quien quisiera, porque era una organización obrera. Lo único que la bolsa de trabajo sí tiene una estructura definida, una estructura federal, una estructura horizontal, una estructura de abajo hacia arriba, una estructura no centralizada, una estructura que no va a pedir el voto por ninguna ideología en concreto, que no tiene tanta intención de llevar al Parlamento, a la Asamblea Nacional Francesa, sus reivindicaciones, sino de crear un debate social, económico, en las calles, que reivindiquen los derechos de los trabajadores, y luego esos derechos los quiere asumir o los quiere llevar al Parlamento el Partido Obrero Francés, el Partido Socialista, Obrero Socialista Revolucionario de Paul Brousse, etcétera. Eso ya es una decisión de los partidos, pero no están al servicio ni están bajo la influencia de ningún partido político, con lo cual crea una estructura apolítica en ese sentido, o mejor dicho, apartidista a la hora de su organización. Y eso sí que le va a conferir una ventaja y una estructura completamente diferente a lo que era el movimiento obrero de la época. Y en este, ¿cuál va a ser el...? Sí. No, decía que en este tejido asociativo en el que estas bolsas de trabajo son los nodos, se van desarrollando pues cajas de resistencia para enfermedades, desempleo, ¿no? Un poco de, sí, como las sociedades de socorros mutuos de los antiguos oficios. También se desarrolla la formación, también técnica y laboral, otra más ecléptica, prensa propia. Y luego hay un apartado que también me resulta interesante, porque bueno, hablamos de esa parte de sociedad de socorros mutuos, la enseñanza, instrucción de la clase obrera, el elemento de propaganda, pero también en cuanto a resistencia un poco al capital, los datos, estadísticas, información de contratos, que bueno, pues porque funciona también como un espacio de colocación, pero quizás al revés de lo que esperaban las instancias oficiales, no sirve tanto a la patronal como a los sindicatos de disponiendo de toda esa información, imponer condiciones de los contratos, la posibilidad de realizar luchas más generales, ¿no? Quizás. Sí, ellos lo que hacen esta Federación de Bolsas de Trabajo en realidad es plasmar un poder obrero, un poder social de los trabajadores, ¿no? Recoge la tradición más clásica del obrerismo. Cuando hablabas de la formación, claro, para estos trabajadores la cultura tiene que existir una cultura obrera. Unos espacios de sociabilidad de la clase obrera. Y esa cultura obrera tiene que distinguir a los trabajadores de los burgueses, de los explotadores, de los que no son de su clase social. Por eso quiere alejar a los trabajadores, por ejemplo, de elementos introducidos por los patronos, por los empresarios en algunas ciudades de Francia, como las tabernas, en los entornos obreros, y acercarlos a la biblioteca. La formación de los trabajadores para estas bolsas de trabajo tiene que partir de los propios obreros. Es decir, eso de que ahora, por ejemplo, se habla de los cursos de formación que hacen los sindicatos, pues están aquí, el origen está aquí para estas bolsas de trabajo. La formación la tiene que llevar la organización obrera. ¿Por qué? Porque ellos consideran que un buen trabajador tiene que tener una formación dentro de su propia estructura y dentro de su propia clase. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con los orígenes de las escuelas de artes y oficios gestionadas e impulsadas por los propios obreros. Al mismo tiempo, la creación de esas bolsas de empleo, donde las bolsas de trabajo, tras las movilizaciones que realicen, se quieren reservar el derecho de que los patronos acudan a esas bolsas de empleo para contratar a obreros sindicados. O sea, ellos eran conscientes de que una de las armas fundamentales que tenían los patronos era que podía tener la libertad de contratar a quien le diese la gana con el fin de desmovilizar a la clase obrera. Era muy común, por ejemplo, que cuando estallaban huelgas en determinados lugares, los patronos contrataban a obreros de espacios o de zonas más empobrecidas, ya sean de Francia, de Bélgica o aquí en España, también sucedía. Las bolsas de trabajo no es que estuviesen en contra de que el patrono contratase a personal extranjero, todo lo contrario, si ese personal extranjero venía a Francia, se tenía que afiliar o tenía que ver también en la bolsa de trabajo su referencia, pero lo que no iba a permitir es que el patrono, a través de esa política, abaratara los costes de contratación y rebajara los derechos de los trabajadores. Por eso se quiere reservar que la bolsa de empleo se convierta en la referencia del patrono, y al mismo tiempo darle también una utilidad mayor al sindicato. O sea, estar afiliado a estas organizaciones supone no solo tener un eje de defensa de la clase trabajadora, sino también poder tener una posibilidad de conseguir un empleo en el corto plazo. Eso a las bolsas de trabajo le va a salir muy bien, porque van a organizar a muchísimos obreros del sector industrial, van a organizar a muchísimos obreros del sector agrario, no se olvidan tampoco de la parte agraria, el punto más difícil lo va a tener en el sector de la marina, en el sector marítimo, donde sí que existían leyes especiales en contra de la sindicación de los trabajadores en las áreas portuarias, pero aún así las bolsas de trabajo también van a introducir ahí su propaganda, ¿no? Y eso les va a hacer ser o tener un especial atractivo, ¿no? entre la clase obrera francesa. Y al mismo tiempo, lo que tú también decías, dentro de la cultura obrera, dentro de la cultura socialista, en su máxima extensión, la creación de periódicos, la creación de archivos, la creación de bibliotecas, la extensión de toda una cultura. De hecho, en las bolsas de trabajo se realizaban cursos de formación laboral, pero también se daban conferencias generales, donde participaban incluso profesores universitarios, profesores de liceos, etcétera, que veían también una referencia en el movimiento obrero. Estas son cuestiones que después vamos a ver repetidas en otros lugares, aunque sea en estructuras independientes, como por ejemplo las escuelas laicas o la propia escuela moderna de Ferrer, ¿no? Donde se va a apoyar a partir de una estructura educativa de carácter obrero, etcétera, o mirada hacia los hijos de los trabajadores, se vinculaban también los más importantes profesores universitarios como Odón de Buen, ¿no? de la Universidad de Barcelona. Eso indica también una conexión muy directa entre el mundo obrero y el mundo intelectual, no algo que con el paso de los años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y más en nuestra época, se ha ido perdiendo, ¿no? Esa vinculación entre los ámbitos intelectuales y los ámbitos obreros. Pero desde luego lo que ha tejido las bolsas de trabajo, ese origen del sindicalismo revolucionario francés, es toda una estructura de movimiento social. Hay una cosa que no se nos puede olvidar también de estas bolsas de trabajo, y son las estrategias que van a establecer y que luego perfeccionará la CGT francesa a partir de 1895. Y es que el instrumento de lucha por excelencia de la clase obrera es la huelga general. O sea, la huelga general es el modelo, la herramienta que los trabajadores tienen para reivindicar sus derechos inmediatos y sus alternativas sociales. Y esto es algo que bebe de un señor que se llama Tortelier. Tortelier es un militante obrero anterior a estas bolsas de trabajo, que a través de los escritos en prensa, porque no dejó escrito ningún libro, etcétera, pero a través de sus escritos en prensa, Tortelier va a ver a esa huelga como el instrumento de capacitación revolucionaria y de reivindicación obrera. Además, Tortelier también va a influir en ese modelo sindicalista revolucionario en el que la lucha no solo es estrictamente laboral, la lucha también es social, la lucha también es política, en la calle, a nivel obrero. Este Tortelier, por ejemplo, formó parte de entidades como la Liga Antipatriótica o la Liga Antipropietarios. Antipatriótica en un momento en el que el patriotismo francés, en el contexto del boulangismo, en el contexto de la represión contra Alfred Dreyfus, etcétera, va creciendo ese nacionalismo, ese sentimiento chauvinista que muchas veces se entiende, ¿no?, en las guerras coloniales. Y también el sentimiento la Liga Antipropietarios, en el sentido de que las propias organizaciones obreras tienen que reivindicar medidas justas en los alquileres, en el acceso a la vivienda, ante el abuso que los propietarios están teniendo. Algo que es muy actual también. O sea, no se nos puede perder de idea que esta Liga Antipropietarios es el antecedente más directo a nuestras plataformas de afectados por la hipoteca en la actualidad, ¿no? Y también que los trabajadores tienen que mostrar una alternativa social. Si a ti la sociedad no te da lo que tú precisas, esos trabajadores tienen los instrumentos suficientes como para montarlo por su cuenta. Y aquí sí que aparecen también cooperativas de producción y de consumo, alejadas del oficialismo, ¿no?, y que le dan otro tono también revolucionario, socialista, etcétera, etcétera. Por supuesto, evidentemente, con todos estos componentes vemos que las bolsas de trabajo tienen una importancia capital en la historia del movimiento obrero francés y que luego va a saltar a los países vecinos y sobre todo a España, que es donde más va a influir. Bueno, podemos comprobar cómo estas bolsas de trabajo, bueno, se forjan algunos de estos elementos característicos del movimiento obrero más combativo. Julián, como siempre, un placer poder contar contigo. A vosotros por contar conmigo, sí, sí. Thank you.

tiene algún libro detrás. Lo que conecta nuevamente un medio como la radio con el mundo de los autores, impresores, libreros, encuadernadores y editoras. O dicho de otra forma, el mundo de la comunicación antagonista, la difusión o la memoria, no pueden entenderse si no es en forma de un tejido compuesto por múltiples redes que se conectan entre sí. Dicho nuevamente de otra forma, y solo refiriéndonos a este programa, lo que escucháis no puede entenderse sin el trabajo de recopiladores e investigadores de la historia desde abajo, sin los autores de los libros donde se plasman esos conocimientos, sin el trabajo de campo desde barrios que es plasmado en obras sobre urbanismo crítico, sin los archivos llenos de cartas, actas y documentos de sindicatos y militantes, sin la multitud de pequeñas editoriales autogestionadas que publican esos libros, sin las librerías del mismo mundo del antagonismo de clase que las distribuyen, sin revistas y periódicos en papel o digitales desde donde se difunde un conocimiento crítico de lo que nos rodea. Conocimiento, difusión y acción. La acción genera experiencia que se convierte en conocimiento y pasa a ser difundido para volver a la acción renovada. Ese recorrido solo es posible si hay una conexión entre los tres ámbitos. Y por si no quedaba claro, esto que llamamos linterna de Diógenes trabaja desde el segundo, la difusión. Y aunque el medio es el radiofónico, debemos muchísimo, para la parte que nos toca, a esa red de editoriales, librerías y autores. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Cruz, archivero y miembro de Piedra, Papel, Libros. Juan, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, bienvenido, Arcai. Bueno, ¿cómo estás llevando desde Piedra, Papel el cierre de persianas obligado de estos tiempos de coronavirus? Pues la verdad es que, bueno, bastante mal por lo imprevisto, ¿no?, del asunto y un poco, pues bueno, no dramatizándolo en exceso, intentando aprovechar un poco el parón imprevisto para poner cosas en orden, para leer originales, planificar todo lo que hay que planificar para el año que viene, plantear nuevos proyectos de la editorial y en definitiva intentando reconducir el parón en el mejor sentido, o sea, reconducirlo en el ya no tanto por la propia editorial, sino por nuestra labor como editores, que yo creo que rebasa un poco lo que es el propio proyecto editorial de Piedra, Papel, Libros, porque nos interesa el mundo de la cultura libertaria, de sus pasillos, de su esquina, y a veces cuando no se tiene demasiado tiempo para leer, para investigar, pues muchas veces uno acaba con un poco haciendo su labor editorial encajonado un poco por el azar, y eso es bueno, pero desde luego este tiempo de parón sirve para dejarse llevar no tanto por el azar o por lo que te pueda venir de un original que te entra por el correo electrónico, sino por la intuición, por las líneas de interés que nos mueven a mí y a mi compañera Araceli, y que ahora se tiene un poquito más de tranquilidad para poder humear en textos, en periódicos, en revistas y plantear determinada línea de edición que cuando no se tiene tranquilidad y no se tiene tiempo para leer, difícilmente se les puede meter mano. Hoy en día existen muchas editoriales pequeñitas, ¿no? Bueno, pues que a veces se reducen a una o dos personas, tres o cuatro, muy poquitas. Sobre todo estoy pensando en el mundo de la cultura libertaria. ¿Cómo crees que estáis preparadas las editoriales para sobrevivir un poco a este parón? O quizás precisamente por eso de ser editoriales pequeñas, con poquitas ediciones, quizás estáis mejor preparados. Bueno, lo desconozco. Claro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro de toda esta cantidad de editoriales que han ido surgiendo estos últimos años con este parón que ya llevamos más de un mes? Claro, yo... a ver, es como que con esto tengo una... siempre tengo como una sensación un poco, digamos, ambivalente. Ambivalente en el sentido de que nuestras editoriales pequeñas, que difícilmente están profesionalizadas, en el sentido de que todos tenemos nuestros curros aparte, y esto no lo hacemos como un hobby, lo hacemos como una pasión. También por una especie de militancia, porque nos gusta sencillamente, hay muchos motivos para justificar por qué uno acaba montando una editorial de este tipo, pero yo pienso que con este tipo de proyectos editoriales pasa un poco como con los colectivos libertarios y otras organizaciones similares, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. En ese sentido, claro, la fortaleza que tienen proyectos como el nuestro es que no, en la medida en la que no hay un proyecto comercial detrás, en la medida en la que no hay un proyecto en el que lo económico sea lo que prime o donde prime la lógica del beneficio por encima de todo, pues claro, no estamos sujetos a estas lógicas del mercado, pues, que amenazan un poco pues a las editoriales que generan grandes inversiones, que tienen, bueno, mucha pasta en imprenta, etcétera, que yo lo considero legítimo, pero no en nuestro caso. En este caso, pues claro, somos pequeños proyectos en el que se mezcla un poco nuestro, pues bueno, de dónde sale la pasta para hacer libros, pues de nuestros salarios, del resto de nuestra economía familiar o como se quiera llamar, y en ese sentido, pues claro, no es muy amenazable porque siempre hay un recurso que puede insuflar vida a la editorial. Por otro lado, claro, hay editoriales pequeñas que a lo mejor han hecho determinada apuesta y en la medida en la que esas pequeñas inversiones no hayan podido ser recuperables o en la medida en la que sencillamente el proyecto, pues por el hecho de tener las librerías cerradas, pues a lo mejor se dé el caso de que no pueden desarrollar su labor de promoción, venta, etcétera, que si no tienen un mínimo rodaje y no tienen un mínimo fondo, o incluso si directamente son proyectos que están poco consolidados porque no hay demasiado proyecto a todos los niveles detrás, sino porque se ha llegado a montar pues un proyecto con poco asidero y de manera un poquito más experimental, pues es probable también que caigan. Lo que yo pienso también es que en cierto sentido hay en torno a estas pequeñas editoriales que unas funcionan de una manera y otras de otra, pero que yo creo que le unen también muchas cosas en común. Yo creo que detrás de esas pequeñas editoriales también hay como un cuerpo de lectores, una masa de lectores pequeña, pero desde luego bastante fiel, que entiende también cuál es nuestro trabajo, cuáles son las dificultades por las que pasamos y que siempre están dispuestos a echar un cable y que directamente yo considero que son gente que forma parte de la editorial en sí. Pues porque compartimos con ellos inquietudes, porque son lectores a los que queremos, son lectores que han achuchado los proyectos desde un primer momento y que los tenemos en cuenta como si fuesen gente de la editorial, en el sentido de que quizá nosotros entendemos que la labor de Araceli y mía, desde luego, es echar a rodar el proyecto, estar al pie del cañón, pero nuestra comunidad de lectores es muy, muy importante porque son incluso amigos de la editorial. Y también hay, al margen de esa fidelidad de estos pequeños grupos de lectores, pues claro, nosotros también es verdad que tenemos pues muchas alianzas entre nosotros, compartimos espacios, compartimos ideas, compartimos voluntades y eso hace que pues que haya mucho espíritu de colaboración y te diría de hermandad, ¿sabes? entre proyectos, pues pienso, no sé, en proyectos por ejemplo como los compañeros de Calumnia o no sé, Antipersona, muchos, ¿sabes? Toda Volapük, con todas estas pequeñas editoriales que hemos nacido más o menos al mismo tiempo y en buena parte también por el abaratamiento de los costes de producción, por lecturas compartidas, por necesidades que entendíamos que había que afrontar en el mundo de la cultura libertaria, y toda esa red y todo ese tejido hace que se tengan ciertos asideros que a las editoriales que no tienen ese tipo de tejido asociativo detrás, pues están más solas a la hora de afrontar este proyecto. Entonces, toda esa solidaridad y todo ese apoyo mutuo, que en realidad es anarquía en acción, pues al final nos da más posibilidades de sobrevivir a todo este crack, si se quiere llamar así. Siguiendo un poco en esta línea, mientras algunas de las librerías económicamente más potentes están apostando por ofertar envíos gratis, o empresas como Amazon están multiplicando sus ganancias durante el confinamiento, muchas librerías y editoriales del mundo alternativo libertario han decidido no solo cerrar la persiana física, sino el propio envío de libros. ¿Cómo ves esto? Pues, a ver, yo, claro, lo que hagan gigantes como que se puede esperar de esta gente, tampoco esperamos de nada de ello y ni nos queremos comparar, ni evidentemente competir es lo de menos, pero ni siquiera compararnos, ¿sabes? No nos laceran en absoluto todo este tipo de historias que se ponen encima de la mesa en plan, joder, es que se les deja hueco a los de siempre, tal y que cual. A nosotros no, a mí particularmente no me laceran este tipo de comparación en absoluto y no me hacen daño. Que quieran, que tengan todo el hueco, que tengan todo el hueco que quieran tener, porque nosotros hay, siempre entiendo que por encima de lo corporativo, por encima de la viabilidad de los proyectos, por encima de todo este tipo de cosas, hay ciertos principios, ciertas bases que nosotros no las vamos a perder. Nosotros antes que nada somos trabajadores, somos clase obrera y no vamos a meter a los repartidores, a gente que consideramos imprescindibles para el funcionamiento de nuestro proyecto, pero consideramos que son antes que nada compañeros y trabajadores como nosotros, no lo vamos a meter en el berenjenal de estar metiéndolo en el compromiso de que vengan a recogernos libros, a traernos, no vamos a exponerlo al riesgo de que se puedan contagiar y no participamos de ese circuito. Quien lo haga, pues ya está. Pero desde luego nosotros tenemos cosas claras y es más, nosotros como tenemos también un espíritu en el sentido de que desde luego es un proyecto que amamos, un proyecto que nosotros llevamos funcionando desde el 2013 y desde luego un proyecto que llena buena parte de nuestra vida y que nos da muchas satisfacciones, muchas preocupaciones, pero también muchas satisfacciones. Pero si es un proyecto que tiene que caerse, no nos preocupa, o sea, directamente. Como decía Durruti, y ese es un poco el lema de nuestra editorial también, a nosotros no nos dan miedo la ruina y si hay que caerse y levantarse luego, levantar otro proyecto o lo que sea, nosotros lo que entendemos es que para que esa rueda se mantenga en pie lo que no hay que perder son determinados principios que son de los que nace todo y de los que te dan incluso la capacidad de luego recuperarte y de reconocerte en ti mismo y de saber quién eres y dónde estás y en ese sentido lo que no vamos a hacer es renunciar a determinados principios que entendemos que son básicos, como es la conciencia de clase. A partir de ahí, si el proyecto sigue en pie y va pasando el tiempo y podemos defenderlo, estupendo. Si por el cierre de todo este mundillo o no afecta tanto que la editorial pues tiene que paralizar su actividad o lo que sea, pues ya reformularemos nuestro proyecto y nuestra manera de incidir un poco en el mundo a través del plano cultural y del plano editorial. Pero desde luego ahora mismo no queremos exponer a los repartidores al riesgo del contagio. Bueno, no me atrevería ni a añadir ni una coma, pero no me gustaría despedirme sin agradecerte antes, que quizás los oyentes no lo sabrán, pero que bueno, que te has puesto en contacto conmigo muchas veces para enviarme libros, ¿no? Bueno, que tengo aquí mismo es el Eco de las Muletas, de Piedra Papel, tengo también el último, bueno, fue el de Ángel Pestaña, ¿no? Falangista, el de, vamos, de Sergio Jiménez. Y bueno, pues quería aprovechar para agradecerte un poco pues ese apoyo, ¿no? Y para, bueno, pues que forma parte un poco de los contenidos del programa, precisamente pues esas iniciativas un poco de, bueno, entiendo que también de colaboración, ¿no? De claro. Hacer mover un poco, claro. que nos interesan a los dos quizás, sobre todo los contenidos un poco de esta cultura. Sí, vamos, no hay otra que este tipo de colaboración. Nosotros muy agradecidos por darnos audiencia a nuestro proyecto en determinados programas, por traer también a nuestros autores, y desde luego, ¿sabes?, por compartir intereses y levantar un proyecto con una continuidad y con un buen hacer del carajo. Yo creo que un proyecto de divulgación de la cultura libertaria, de la historia libertaria y de la historia de los de abajo, que desde luego tiene un recorrido muy, muy interesante y lo que le queda. Y al fin y al cabo ejemplifica que con pocos medios y con un buen planteamiento y con continuidad y con determinación de defender los proyectos, se pueden hacer cosas muy solventes, con mucha capacidad de incidencia y con capacidad de transformación. Y por eso yo creo que esa es la línea que tenemos que seguir, creérnoslo, apostar por lo que hacemos, ser ambicioso y colaborar entre nosotros y nosotras, que yo creo que es la mejor manera de mantener un poco la bandera de la cultura libertaria y la bandera de las clases trabajadoras bien alto y no dejarse derrotar. Y en ese sentido agradecerte muchísimo la oportunidad siempre que nos das de hablar de nuestros libros y animarte a que continúen muchos programas más que desde luego programas como el tuyo hacen falta. Nos quedan seguir tejiendo redes y alianzas de esas que has mencionado y tirar para adelante. Claro. Juan Cruz, un abrazo muy fuerte y mucha suerte a Piedra, Papel, Libros. Venga, pues un abrazo muy grande, Arcai, y venga, mucha salud y a seguir con ánimo. Sigo de hace años el programa y me encanta. La linterna es la luz que me guía en mi camino hacia aclarar mi anarquismo. Echo de menos más programas sobre el tiempo clásico que antaño se hacían y los disfruté mucho y que animo a retomar ese periodo de la antigüedad clásica desde la perspectiva social. Pero te agradezco la cantidad de horas que nos has dado en disfrute y conocimiento. Muchas gracias. Hola Arcaids, buenas noches. Pues simplemente yo quería pues agradecerte lo que haces, porque es brutal, es mágico, es fantástico, es fenomenal, no sé, es grandioso. Agradecértelo a ti y a tu mono. Y también pues por pedir que no quede. Yo te pediría pues otro pseudo trap como el que te marcaste en el programa de Agujeros Negros, porque o sea, eso tengo grabado a fuego en mi cerebro. O sea, que si te puedes hacer algo, no sé, algo similar, pues de aquí, pues como que yo te agradecería y eso. Eso es. Un poco, ¿eh? Vuelvo a recordar lo del tejido, las redes y los ámbitos, la acción, experiencia y conocimiento de esa acción y difusión para volver a conectar con la acción colectiva. Si no hay algún tipo de relación entre esos ámbitos, esto no pasa de ser un simple ejercicio masturbatorio. Ya sabéis, te quedas bien, pero una vez terminado, todo sigue igual. En cuanto a lo del trap, pues... por pedir que no quede, pero va a ser que no. Que no ha salido. Joder, vamos más de 2 horas. Esto parece más un programa de Barrio Canino que La Linterna. Pues habrá que ir acabando. Es como un mañaneo tras una noche divertida, que no quieres que se acabe y no sabes si seguir alargándolo artificialmente o irte de forma renqueante a casa. Pero 2 horas ya son demasiado. Antes de cerrar este programa 400, me gustaría decir una serie de cosillas. La primera, que espero hayáis entendido el continuado autobombo del programa de esta semana dentro del contexto de celebración. que en lo personal me lo he tomado de forma especial, pues son 13 años consecutivos de programa que han implicado muchas cosas. Hay miles y miles de horas detrás de ese número 400. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. La segunda cosilla, y ahora no habla el profesor Arcadio, hablo yo, pues que muchísimas gracias por los mensajes, por tomaros la molestia de enviarlos y por las bellas palabras que contenían. Ese feedback recibido ha sido muy emotivo y de verdad que os lo agradezco, porque me ha dado la sensación de algo mucho más colectivo de lo que percibo habitualmente delante del micrófono editando los programas. Y se acabó. Y volviendo a lo nuestro, con unas pizcas de dramatización, el único espacio radiofónico dirigido por un mono, 13 años después y con 400 programas a sus espaldas, reivindicando la historia desde abajo, las experiencias de apoyo mutuo, de las olvidadas, los explotados, desde una perspectiva de clase. Esperando que algún día el yunque, cansado de ser yunque, comience a ser martillo. Soy el profesor Arcadio y esto ha sido La Linterna de Diógenes. Y por cierto, la revolución está convocada para las 12.